En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Nadie puede darnos una carta y una guía de lo que es la vida y un montón de cosas y de cartas que tenemos en delante, y nosotros, solo de nosotros debe depender cuáles levantamos. Hoy vamos a contar un caso que nos hace pensar en ello, en ser eternamente adolescente, en coger aquellas cosas que valen de esa época, la rebeldía, la pasión, el atrevimiento, la forma de sentir, la convicción en el acierto y también en el error. Hay una obra, un clásico, Retrato del artista adolescente. Lo escribió alguien que ya había pasado esa etapa, pero la escribió pensando en eso. Es James Joyce, que se puso en la piel de alguien sensible y que estaba en contra de las convenciones de la época. No quería que le aburguesaran. Escribió ese relato que ha pasado a la historia y que todos, y apuntadlo bien, tenemos el derecho a vivir una vida que no comprenda el de enfrente. Saludos de Bruno Cardeñosa a todos, preparados, estamos en La Rosa de los Vientos, vamos allá con nuestro sumario. Se acostó teniendo 32 años, se levantó con 15. Eso ocurrió, es verdad, insistimos, se acostó teniendo 32 años y cuando abrió los ojos, cuando se levantó, tenía 15. Insistimos, es verdad, y hoy lo vamos a contar. Porque evidentemente hay parámetros y cosas para explicar esto, pero ocurrió en realidad, y también vamos a hablar de la interpretación de los sueños, hasta qué punto nos dicen algo real, y de un descubrimiento que se ha hecho muy cerca del centro de España, en Toledo. Es un círculo de piedra y algunos lo consideran como el nuevo Stonehenge. Os hablaremos también de una moderna forma de leer la mente. Es una forma tecnológica más sencilla de lo que imaginamos. Y gracias a ese saber, a saber y a conocer lo que pensamos, podemos actuar de una forma u otra ante quien tenemos delante de nosotros. También os vamos a contar qué se ha descubierto. Se han descubierto restos, muchas evidencias más de una civilización antigua, de la civilización de los mayas. ¿Y cómo se ha hecho? Gracias al láser. Tenemos tertulia 00 con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvallal, con Juanjo Sánchez Oro. Y también cosas del pasado con Laura Falcó Lara. Nos vamos hasta una abadía que fue una de las inspiraciones del Drácula de Bram Stoker. Hablaremos en Mujeres con Historia de la Papisa Juana y tendremos en las fronteras del futuro el posible fin del aire acondicionado. Y no es que se esté acabando, eso dicen, el verano. Dicho, vamos allá, os recordamos una vez más, ayer fuimos Trending Topic, el número 7, hoy lo vamos a superar, Almohadilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta. Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción y en la parte técnica Miguel Jurado. Vamos con La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Here it comes the weekend. Here it comes. marcha, como siempre, comenzamos. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a aprender a leer la mente. Eso es lo que están haciendo los políticos. Y no decimos que no es una metáfora, es realidad. Bueno, no sé si están leyendo la mente los políticos, lo que sí que quieren es leer las mentes y sobre todo creo que manipular las mentes. Y para eso hay una disciplina que se llama neuropolítica, que es de la que hablaremos luego. Y una cosa que nos va a hablar y nos va a comentar Manuel Carballal sobre qué le pasó a una serie de pulpos a los que le pusieron droga. Pues que se han pillado un pedo del 15. ¿Sí? Sí, pero la noticia tiene mucho más recorrido, es mucho más interesante porque ha revolucionado a la comunidad neurocientífica, porque ese experimento ha dado unos resultados con los que ninguno de ellos pensaba que se podrían encontrar. Y del fin del secreto OVNI, entre otras cosas, hablaremos con Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues efectivamente, parece que algunas de las personas que estaban trabajando en el proyecto del Pentágono de investigación del fenómeno OVNI se han pasado al sector privado y van a hacer lo mismo, pero para una organización privada, y en este caso darán a conocer al público todos sus hallazgos. Y nos va a hablar también Silvia Casasola de lo que están haciendo en cuestión aeroespacial, en naves espaciales, los japoneses. Sí, los japoneses a la chita callando, cuando nadie se lo esperaba, pues han conseguido un hito. Y es que dos vehículos han conseguido aterrizar en un asteroide. Son pequeños, luego contamos. Y Mado Martínez nos va a comentar ese caso espectacular que os hemos explicado antes, al comienzo. Se acostó con 32 años. Cuando se levantó, tenía 15. Parece de novela, pero es el caso de Naomi Jacobs. ¿Y qué es lo que le pasó? Vamos a conocerlo porque es un caso real, tiene explicación, pero es un caso real. Pues le pasó eso, que esta mujer tenía 32 años y de la noche a la mañana, un buen día, se despierta y no recuerda absolutamente nada de las últimas dos décadas. Y para ella el tiempo no había pasado, se había quedado estancada en los 15. Y es una historia que yo creo que nos va a hacer pensar en cómo éramos nosotros cuando teníamos 15 años, cómo nos hemos olvidado y qué ha pasado. Y cómo es de misteriosa la mente, porque es realmente parece un enigma de la psicología y de la psiquiatría, pero realmente no lo es tanto. Nosotros somos así. Ella pues estaba en su ciudad, en Manchester, y bueno, pues lo primero que pensó es que tenía una horrible pesadilla, porque tú imagínate, te despiertas y estás en una casa que tú no reconoces y en una habitación que para ti no es tu cuarto. Te miras al espejo y te mueres del susto, porque te ves vieja, ¿no? Y ahí es cuando la mujer empieza a preocuparse y a pasarlo realmente mal y a vivir una auténtica pesadilla. Imagínate que tú te notas la voz distinta, todo distinta, y que no eres tú. Y que crees que eres 1992, esa chica del año 1992. No existen los iPads, no existen los iPhones, no existe el WhatsApp y, por supuesto, Obama no ha llegado a la Casa Blanca y tú todavía piensas que la princesa Diana anda por ahí recogiendo fondos. Claro, es que lo que bueno, estás comentando, Mado, ya aparte de que físicamente te llevas un shock alucinante, ¿no? Y que tu hábitat y tu ambiente es totalmente distinto. Es que, claro, estás en otra década. Es que no tiene nada que ver. Con lo cual, lo que se supone que tú tienes de referencia en el mundo se ha perdido. O sea, es una cantidad de años que se han perdido en el tiempo. Insistimos. Exactamente. Insistimos. Es como la película Regreso al pasado. Exacto. Porque tenía 32 cuando se acostó y cuando se despertó tenía 15. Caso misterioso, caso enigmático, el que vamos a comentar hoy. Tiene una explicación psicológica, era un tipo de amnesia especial, pero insistimos, se acostó con 32 años y se levantó con 15. En su mente no había pasado en su cuerpo esa fecha, pero para ella tenía 15 años y vivía todo como si tuviera 15 años y fue un auténtico shock encontrarse que, bueno, la vida había pasado y habían ocurrido una serie de cosas que ella no conocía o que a ella le sorprendían. Claro, de lo primero que se enteró es que era madre y tenía un hijo de nada más y nada menos que 10 años. Imagínate cuando ella, pues se lo dicen, la llevan al colegio a recoger a la criatura, pues ella pues se queda alucinada, anonadada de ver a ese pequeño ser que es prácticamente una copia de ella y que, bueno, le habían dicho, ¿no?, que bueno, que llevara cuidado para no herir la sensibilidad del niño y que el niño tampoco notara nada. Y, bueno, pues la cuestión es que intentó hacerlo lo mejor que pudo, pero claro, le tuvo que hacer preguntas tontas, ¿no?, como ¿a qué hora te vas a dormir? Porque es que realmente ella no sabía, no recordaba nada, ni qué era su hijo, ni a qué hora se iba a dormir, ni nada de nada, ¿no? Y bueno, esta fue, dicen, y ella también lo confesó en el libro que escribió contando toda esta experiencia, la única o de las pocas sorpresas agradables que tuvo al despertar, pensando que tenía 15 años y olvidando a su yo adulto, ¿no? Y entonces fue cuando empezó a darse cuenta de que la vida de adulta que se estaba encontrando a su alrededor no era precisamente la que ella había soñado cuando tenía 15 años. Pues ella que soñaba cuando tenía 15 años, ella siempre había querido ser periodista, escritora, viajar por todo el mundo y tener una casa muy grande, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Esas fantasías que tenemos a veces, pues las personas de progresar en la vida, de hacer esto, de hacer lo otro. Y de repente se encuentra en que es una madre soltera que vivía del subsidio, vivía en una casa del Estado, que no tenía trabajo y estaba estudiando además psicología, que era una carrera que a ella de adolescente ni le iba, ni le venía, ni le atraía en absoluto, ¿no? Una cosa como... Mi yo de quinceañera está muy enfadada con esta vida que tienes de adulta, que no has conseguido nada, que estás en un lugar que no te gusta, una casa que no te gusta, en fin. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió a su familia para ayudarla a recordar, a rescatar ese pasado? Pues buscar sus diarios, porque su familia le decía que ella había sido una persona que siempre había sido una ávida escritora y que había estado escribiendo en diarios durante años. Encuentran esos diarios debajo de la cama y ella empieza a leer lo que había escrito en esas hojas y eso fue como destapar la caja de Pandora de todos los males, porque el proceso al que se enfrentó a leer todo lo que ella había escrito durante esos años fue terrible. Empezó a darse cuenta, leyendo las entradas de su diario, de que, bueno, ¿qué es lo que le había pasado? Que se había convertido en una drogadicta, que tenía serios problemas de adicción, que incluso se estaba metiendo cocaína, que tenía problemas gravísimos, que le habían diagnosticado bipolaridad. Y claro, ella conforme leía estas cosas se sentía súper avergonzada, era como súper humillante, ¿no?, leer todas esas cosas que había escrito en las entradas del diario. Y bueno, la entrada de febrero de 2006 es muy trágica, a mí me dieron ganas de llorar, estaba tan cansada de la vida la pobre que no se veía capaz de seguir adelante. La cuestión es que se había adentrado en una especie de camino autodestructivo, muy muy muy autodestructivo. Y seguramente, Mado, esto que nos estás contando, bueno, puede ser llamativo el hecho de tener 32, unas horas después sentirte con 15, pero seguramente el hecho de que su vida no fuera lo mejor posible le hacía borrar o le hizo borrar parte de sus recuerdos y parte de esa época en la que no quería pues lo que le había ocurrido y seguramente esos hechos le habían provocado esa amnesia, ¿no? Sí, dos hechos concretamente, y vamos a descubrir cuáles fueron. También fue gracias a los diarios. Ella llegó un momento en el que leyó en uno de sus diarios que ella con 25 años escribió, su yo de adulta, escribió y recordó, comentó un suceso que a ella le había pasado a los 6 años, y es que había sufrido abusos sexuales. Una herida terrible que le había dejado pues mucha mella, que había decidido enterrar, por así decirlo, en su memoria, pero que salió, destapó, le produjo secuelas gravísimas a los 25 años. Y fue cuando además la diagnosticaron un trastorno. Y es cuando ella, cuando su yo de adolescente, esa quinceañera que ahora estaba viviendo, empieza a tenerse pena y a compadecerse de sí misma y a darse cuenta de todo lo que había sufrido y a darse cuenta de que ese fue uno de los detonantes que a ella le había empujado a tener esa vida y esa carrera de autodestrucción. Pero ¿por qué se había parado en los 15 años? No es la gran pregunta. ¿Por qué ella de repente se despierta con 15 y olvida todo lo demás? ¿Qué pasó a los 15? Pues a los 15 pasó que su padrastro se fue de casa, que ella tuvo una discusión muy fuerte con su madre, alcohólica, que acabó emborrachándose la madre, y ella acabó intentando suicidarse. Eso fue lo que pasó a los 15 años. Y por eso ella, en ese momento, que pasó entre 1992 y 2008, pues que tuvo un ataque de estrés severo, que fue el que la hizo borrar todo lo que le había pasado, ¿no? Era como, mi cerebro necesita resetear, ¿no? Se había dado como por vencida totalmente. Y bueno, poco a poco, y gracias a la ayuda de los psiquiatras, empezó a recordar, a hacer terapia, a superar todas esas viejas heridas y a saber qué es lo que le había pasado y a ponerle nombre a esa amnesia disociativa, que no es a causa de un trauma físico, no es porque te des un golpe en la cabeza ni nada de eso, sino precisamente por un trauma psicológico y por ese caso de estrés severo. Es alucinante, es un caso psicológico, creo que muy bello, porque nos habla mucho de nosotros, de nuestros traumas, de nuestras culpas y de cómo a veces las personas vivimos las experiencias que necesitemos vivir para curarnos a nosotros mismos. ¿Y ella ha intentado hacer algún tipo de cambio en su vida para mejorar eso que no le gustaba? ¿Eso lo se comenta o no? Pues sí, lo primero que hizo fue reconciliarse con su madre, perdonarse, superar esas viejas heridas, entender y compadecerse a esa niña que sufrió esos abusos sexuales y a esa adolescente que también vivió un momento muy trágico en su vida, entender por qué había llegado a ese punto y escribió un libro contando todo esto que le había pasado. Y recordemos que ella siempre había querido ser escritora, por lo que me imagino que su yo de 15 años estará muy contento. ¿Con qué edad querréis vosotros en la parte buena? Porque evidentemente todo esto es una historia muy llamativa, pero esconde una historia terrible este caso. Pero si tuvierais que elegir una parte buena que os gustaría, hoy os acostáis y mañana os levantéis, ¿con qué edad, Silvia? Yo con 25. Sí, fue cuando ya me independicé familiarmente, empecé mi vida en pareja y fue, no sé, una vida por delante, ¿no? Por descubrir y con esa edad me gustaría. En la que estoy ahora estoy muy contenta, la verdad, me siento muy realizada. Evidentemente. Pero con 25 no me importaría. Le iba a preguntar a Miguel, pero a Miguel primero hay que informarle que ya ha cumplido los 40. Vale. Bueno, bueno, pero no lo aparenta, ¿eh? No lo aparenta. No, pero para que lo sepa. Igual hemos quedado trauma y sí que tiene una tensión no, de esa, ¿no? Pero es verdad que sigo viviendo como a los 15. Bueno, eso me lo dicen mis padres, ¿no? Que tienes 40, pero sigues viviendo como cuando tenías 15. Y la verdad es que de momento vivo muy feliz, pero yo me estaba acordando ahora de qué es lo que estaba haciendo a los 15 años y sí recuerdo, no sé si fue a los 15 o a los 16, sí recuerdo que a esa edad, entre otras cosas, yo a esa edad me dedicaba fundamentalmente a hacer deporte, pero me interesaban mucho este tipo de temáticas, el fenómeno ovni, la parapsicología. No te rías, que hacía deporte. Eres sí, malo. Sí. Es que estoy pensando hacía deporte, es sí. Es que, mira que es, ¿eh? Está empeñado en que jugaba baloncesto. Lo siento, pero Miguel podría jugar a baloncesto. Es libre jugar a baloncesto, pero oye, es que yo también la gente que mida más de... Di que de no, que yo he jugado a baloncesto y soy más chiquitita que te voy a decir algo. Con 30 centímetros más de altura... Sí, hombre, claro, yo también, altura, cualquiera... Tendría futuro en el baloncesto, claro, seguro. No, y con 30 centímetros más del otro en el cine porno. ¡Qué bestia! Pero... Sí, pues iban mucho los pies grandes. Iba a contar una anécdota bonita. Que andabas un poco perjudicado, ¿no? Con esos tamaños. Bueno. Y ya me ha cortado un poco el rollo. Pero es cierto que estoy recordando que a los 15 años me interesaban, obviamente, este tipo de temáticas. Y yo admiraba a dos personajes. A Juan José Benítez, que me parecía que tenía el mejor trabajo de la historia, perseguir extraterrestres. Es decir, yo pensaba, no se puede tener mejor trabajo. Y a un tal Manuel Carballal. Joder. Que sí, que lo escuchaba en la radio, leía sus artículos. Y luego pasó que lo conociste. Y dije, bueno. Pero fíjate, a esa edad Y él obviamente no se acordará, lo vi por primera vez en una librería donde un amigo común, Javier Ackerman, yo entonces no conocía a Javier Ackerman, estaba realizando un curso de hipnosis. Y era una librería esotérica. Yo conocía al propietario, tú también, Manuel. Y de pronto vi a un señor haciendo fotografías y dije, leche, es Manuel Carballal, ¿no? Y dudé durante aproximadamente una hora si dirigirme a él o no. Y al final no lo hice, ¿no? Dije, me va a mandar a la mierda, ¿no? ¿Qué le voy a decir, no? Pero esa fue la primera vez que vi a Manuel Carballal. Luego, aproximadamente un año después, o 6 meses después, ya contactamos a través de ciertas personas y lo conocí, pero recuerdo esa anécdota, esa tensión, digo, ¿me acerco o no me acerco? ¿Le digo algo o no le digo algo? ¿Y al final, a Manuel, no? Carballal? ¿Era tu, te gustaría? No, yo me acuerdo, era un chico negro con una camiseta de sí, baloncesto. Era tu follower. Que estaba en una esquina con una pelota así, bum, bum, bum, se me acuerdo perfectamente. Yo era el oyente del programa que hacía en Onda Cero Coruña. El oyente, porque teníamos uno, sí, es verdad. Dimensión Cero, mi primo y yo, los que estábamos ahí todos los días llamando. Sí. ¿Y tú, Manuel, qué edad tendrías? ¿Qué edad te gustaría tener? No, hoy ya sabemos que los 60, 70 no los cumples. No es coña. Yo antes de cumplir el año, que no tiene ninguna responsabilidad, agarrado al pecho de mi madre, sin hipoteca, yo creo que no se vive más feliz que en esa época. Pero y con dos tampoco se tiene hipoteca, ¿eh? No, yo con dos tampoco la tuve, un poco más tarde, sí, es verdad. ¿Juanjo Sánchez Orón? Yo, pues un poco también como Miguel. Yo con, creo que 16, 17 años, por dos razones fundamentales. Entonces conocí a Enrique de Vicente y a Jordán Peña y no os conocía ninguno de vosotros. O sea que yo creo que son motivos más ¡qué malo! Para decir que eran unos años maravillosos. Esta pequeña ronda demuestra un poquito que esa adolescencia, ese final de la adolescencia, salvo en el caso de Manuel, que vivió ese final de la adolescencia con un año, con dos aproximadamente, pero y que fue la edad que tenía esta mujer cuando pegó ese salto en el tiempo, de 32 a 15. Parece que esa es la época y la fecha a la que todos queremos un poquito volver, Mado. Uy, yo no. Yo tampoco, ¿eh? Yo con 15 no. Vamos, que no. Pero ¿a ti cuál te gustaría? Que no te ha preguntado, Bruno. Te lo pregunto yo. El presente, siempre, siempre, siempre. En cualquier momento de mi vida que me preguntes, te voy a decir el presente, que estoy siempre en el mejor momento de mi vida. Lo tengo clarísimo. Yo, de todas formas, aquí, de esta noticia, bueno, aparte de lo que habéis estado comentando, que es todo ese propio enfrentamiento un poco a lo que ha sido la vida de uno, lo que va a ser, y un poco el repaso que ha hecho, el examen de conciencia, las frustraciones que ha podido tener, me recuerda también a algunos amigos míos que hicieron la carrera de psicología y luego empezaron a trabajar en centros de salud mental y en CRLs, en los centros de rehabilitación laboral, ¿no? Y concretamente recuerdo dos de ellos que las primeras veces que empezaron a pasar consulta se dieron cuenta de lo frágil que es la identidad humana. Ahora estamos reivindicando mucho la identidad, identidad individual, identidad colectiva, tratando de buscar cuál es la auténtica identidad que tenemos, pero realmente ellos comprobaban que de la noche a la mañana les llegaban casos, porque ellos trataban con enfermos mentales crónicos, y les llegaban casos en los cuales la persona se había transformado completamente, sin comerlo ni beberlo, en un instante. Uh-huh. Y llegaron a pasar algunos, superar un cierto miedo, dándose cuenta que no había ninguna pauta, ningún síntoma que te pudiera llamar y que cualquiera, desde catedráticos a personas de cualquier condición, ¿no?, y edad, de pronto pasaban a ser otra cosa distinta, otro ser absolutamente distinto de la noche a la mañana. Y les creaban realmente hubo un momento hasta que ellos se adaptan, ¿no?, verlo, porque claro, es una situación que no te avisa. Y ya digo, le puede pasar a cualquiera, y lo pasaron un tiempo mal en esa transición, ¿no? Fíjate, a propósito de esto que nos estás comentando, Johnny nos pregunta con Almadía Rosavientos algo que tiene que ver también con una de las noticias que nos traías y que nos vas a comentar. Y nos pregunta Johnny, ¿llegará el día en que se pueda manipular la mente de tal manera para que se puedan borrar ciertos recuerdos? En cierto modo, esto ya está pasando. Sí, bueno, y luego también, acordaos algún caso que también hemos traído aquí, cuando son trastornos de personalidad múltiple, también una persona que es un caso muy paradigmático, a mí me llamó mucho la atención, era una mujer que llegaba a tener creo que como 6 o 7 personalidades distintas. Así lo comentaste, claro, sí, ese era tremendo. Que además algunas eran de sexo masculino, otras de sexo femenino, cuando era de mujer y tenía ese trastorno, se manifestaba en el mismo mes, llegaba a tener varias veces la regla dentro del mismo mes. Y lo más curioso también es que esta mujer, antes de que, digamos, le saliera este trastorno, se le provocara este trastorno de personalidad múltiple, tuvo un accidente de coche y se quedó ciega. Todo el mundo dio, por supuesto, que tenía una ceguera permanente, pero cuando empezó a tener este trastorno de personalidad múltiple, resulta que con unas personalidades recuperaba la vista, era capaz de ver, y con otras se mantenía ciega. Entonces, esto demuestra lo que comentaba, ¿no? Realmente es muy frágil la personalidad. Los taoístas, yo creo que son los taoístas los que dicen que en vez de ser un mismo individuo a lo largo del tiempo, somos diferentes personas, y lo tienen como muy claro. Nosotros siempre pensamos que hay como una esencia, pero realmente ellos consideran que un niño puede ser un ser absolutamente distinto de un adulto o de un adolescente, ¿no? Y es otra forma de parcelar las identidades, muy diferente a lo que nosotros hacemos, que pensamos que siempre está la misma identidad como, claro, una esencia única ahí durante décadas. Porque cambia el contexto, cambia el entorno, y eso también hace cambiar a las personas, sean niños, sean adolescentes, sean adultos. Y el caso que ha contado Mado es eso. Se ha encontrado con una mujer absolutamente distinta, con la que no se identifica para nada. Mm. Y eso demuestra que es así. Lo que pasa es que lo ha ido viviendo durante mucho tiempo y puedes llegar a entender lo que ha pasado. Pero cuando te enfrentas a eso, realmente no te reconoces, ¿no? A ver, Juanjo, rápidamente, antes de las noticias, vamos a comentar algo que después vamos a desarrollar. Eso que te preguntaba, ¿se puede manipular la mente para borrar recuerdos? ¿La neuropolítica lo hará en el futuro? Bueno, lo que más o menos en esta noticia que la ha sacado de la página de la BBC, que tiene además unos trabajos, suele tener unos trabajos muy interesantes, lo que han hecho ha sido analizar lo que tú señalabas, ¿no? Esta nueva disciplina, la neuropolítica, que de momento, tal como aparece aquí esbozado, luego ya podemos profundizar, pero lo que tratan es de saber cómo pensamos. En principio es qué técnicas están utilizando para saber cómo pensamos. Hasta ahora se han empleado habitualmente, y lo vemos pues casi todas las semanas, el tema de las encuestas, pero se han dado cuenta que las encuestas realmente no son muy finas. Realmente la gente acostumbra a mentir, ya también estamos un poco resabiados del tema de las encuestas y no somos transparentes a la hora de decir cuáles son nuestras tendencias políticas, qué vamos a votar, ¿no? Cuáles son nuestras afinidades, lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en el tema del recuerdo del voto, que luego no suele coincidir lo que la gente recuerda haber votado con lo que realmente se votó en las urnas, ¿no? Hoy, como todos los domingos, han hecho encuestas, casi todos los domingos hay un resultado electoral, tal o cual partido obtendrá tanto porcentaje de votos. Eso es el voto, digamos, general. Luego está el voto directo, que se reduce muchísimo las personas que responden voy a votar a tal o voy a votar a cual. No aparece en el dato grande de las encuestas, pero en cierto modo el recuerdo de voto también es eso, ¿no? Una cosa es lo que pensamos a bote pronto, y lo que pensamos en la reflexión normalmente suele ser nada. Y luego también puede ser un mecanismo defensivo. Te han decepcionado a quien votaste y entonces no recuerdas que les has votado. Es un poco también lo que hemos estado viendo. O te haces el sueco, ¿no? Claro. Sí. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Quedan infinitas cosas por comentar esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, Almohadilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, nos dice Andreu, si los gobiernos ya saben cómo pensamos, pensamos como ellos quieren, nos informan interesadamente y nos amoldan para ser esclavos sin que nos demos cuenta. ¡Qué listos! Bueno, hasta que se reúnen con Villarejo. Juanjo Sánchez Oro. Se tiene más grabaciones que Amorós, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno. ¿No creéis en la teleportación? Pues tomad una grabadora de Villarejo y lo sabréis. El otro día hacía una parodia Leo Harlem con la bilocación. Con Alsina súper graciosa y decía, claro, dice, es que se ponía como de ayudante de todos los audios y todas las grabaciones que había tenido con Villarejo. Dice, estoy aquí dándole al boli para rebobinar las cintas, los rebos. Yo no sé este hombre cómo podía grabar con los rebos pegados al pecho. O sea, está súper gracioso. A mí me da pena porque me gustaría salir a las grabaciones, indicaría que soy importante o que lo voy a hacer, sí. Pero si no sales, no eres. O indicaría que vas a ser ministro. O sea, que... Sí, sí. No, pues bueno. Lo que son grabadoras proféticas. Sí, claro. Porque son anteriores a eso, hombre, ¿no? A ver, juega con la estadística. Con lo cual hace dificilísimo el... Grabando a todo el mundo, aceptarás con que alguno va... Claro, claro. No arriesga, no arriesga. Bueno, pero... Juanjo. El leer la mente de forma tecnológica, lo que dejamos en cierto modo como pistas de lo que somos y de lo que pensamos es, en cierto modo, eso, la posibilidad de leer la mente. Nosotros estamos dando las cartas. Sí, bueno, además decía el oyente, ¿no?, que los gobiernos quieren decirnos cómo queremos pensar. Un poco las encuestas dicen que son eso. No está muy claro si las encuestas nos dicen lo que piensa la gente o con lo que el gobierno quiere que piense la gente, ¿no? De ahí está también ese aspecto un poco de manipulación. Pero lo que se está trabajando muchísimo con la neuropolítica, que también es una especie casi de rama derivada del neuromarketing, es más o menos lo mismo, es cambiar consumidores por votantes y ver exactamente cuáles son sus gustos, sus afinidades, cómo reaccionan. Y lo que me ha interesado de esta noticia es que, bueno, ya conocimos también, y aquí lo estuvimos hablando, el caso de Cambridge Analytica, la que se lió, cómo manipulaba a través de las redes, cómo trataba de captar datos y luego ofrecer productos a medida de cada uno de los participantes en redes sociales, productos políticos a medida. Pero aquí resulta que ellos entrevistan, estos periodistas de la BBC, entrevistan a una mujer que es María Pocovi, que es fundadora y directora de Emotion Research Lab, y es una empresa que se dedica a hacer neuropolítica, pero que está fundada en España, en Valencia, y que además he estado mirando esta empresa y tiene mucho seguimiento internacional. Están haciendo grandes cosas, por ejemplo, en los comicios en México. Y resulta que lo que ellos aplican es una técnica para saber lo que piensa la gente, pero analizando el rostro, analizando la gestualidad y las emociones de nuestro rostro. O sea, que no es con algoritmos, ¿eh? Es de otro tipo de tecnología. Claro, exactamente. O sea, ellos, es un poco, es fascinante desde el punto de vista tecnológico, es inquietante porque, bueno, ahora lo vais a ver, lo que hacen es simplemente que tú puedes estar mirando un anuncio de una campaña política. Imaginaros un anuncio digital que estáis viendo por la calle, tú te detienes un momento para verlo y tienes una cámara que está captando todas tus expresiones faciales. Las está luego computerizando para ver realmente en qué momento, en qué frame, en qué mensaje que aparece en ese, se está emitiendo en ese momento, o qué imagen se está emitiendo en ese momento en el anuncio, tú reaccionas y cómo reaccionas. Y a partir de ahí ellos sacan conclusiones. Entonces, eso es básicamente lo que hacen. Tienen esa tecnología de reconocimiento facial, de emociones. Lo que hacen es que miden 6 emociones universales, que son la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira. También otras 101 emociones secundarias y finalmente 8 estados de ánimo. Con toda esa información que son capaces de captar simplemente del lenguaje no verbal de nuestro rostro, lo cual indica también la cantidad de información que nosotros transmitimos y cómo nos comunicamos entre nosotros, pues con toda esa información es lo que les permite luego ver la eficacia que tienen determinados mensajes políticos o no. Y toda esa información, la que pasan luego a los gabinetes de comunicación de los partidos políticos, para colocar a las personas el mensaje adecuado, ¿no? Pues si luego se copian los unos a los otros. Porque saben que son eficaces los mensajes, ¿no? Pero lo cual demuestra que estamos en un tipo de democracia, que evidentemente es una forma de libertad, seguramente la más sofisticada que tenemos, con todos sus problemas, pero precisamente por eso, claro, supone una serie de retos políticos, ¿no?, a la hora de transformar el mensaje o de lanzar el mensaje y de que resulte que tenga éxito dentro de la población. Pero al mismo tiempo estamos en una democracia que cada vez es menos una democracia donde hay debate de ideas y es un debate de emociones. Fíjate, y captar atención, ¿no? Entonces nos movemos en unos parámetros con unos capitales absolutamente distintos de lo que se pensaba que iba a ser la democracia, que era el gran debate de la ilustración de las ideas. Fíjate que ayer precisamente estaba leyendo una entrevista a un experto en neuromarketing que se convirtió en el principal asesor de campaña de Barack Obama en sus primeras elecciones. Y decía cosas muy curiosas, como que lo políticamente correcto es decir que en una campaña electoral hay que centrarse en lo positivo, que es algo que ahora se escucha mucho, ¿no?, en los proyectos de futuro, todo ese tipo de cosas, pero que en realidad lo que funciona es el miedo. Que el miedo activa una serie de resortes y que en política se utilizó en el pasado, se utiliza ahora y se utilizará. Y también estaba leyendo, porque a mí este es uno de los temas que más me fascina, el de la neuropolítica. Estos días también estoy leyendo varias entrevistas a Martin Lindstrom. Él es uno de los mayores expertos en neuromarketing. Ha escrito un libro que se llama Biology, que yo recomiendo, que es un libro fascinante en el que ves de qué manera nos engaña. Y él utiliza todo un equipo de científicos, de neurólogos y las más modernas técnicas de análisis cerebral y de resonancia magnética cerebral. ¿Pagado por quién? ¿Quién es el que financia todos estos proyectos? pues algunas de las 25 mayores multinacionales del planeta. Y estamos hablando de millones y millones y millones de dólares. ¿Pero qué tiene que ver las multinacionales importantes hoy con la política? Pues mira, te voy a poner... era una pregunta retórica, creo, ¿eh? Sí. Sí. Pero mira, un ejemplo de ni todo esto... Ni que gobernaran las multinacionales. Si no financian campañas ni nada. Mira, claro que no. Un ejemplo de todo esto es un personaje muy particular. Es francés, vive en Estados Unidos. Se llama Clotaire Rappel. Y, ¿cómo se llama? Bueno, no sé si digo bien el nombre en francés, el apellido en francés, pero es algo así como Rappel, algo así, ¿no? Clotel Rappel. Bueno, algo así. Y, bonito. Y este hombre se ha hecho multimillonario, y él comenzó a trabajar en el terreno de la educación, además con niños autistas. Él era un experto de qué manera... los niños graban en su cerebro por primera vez cierta palabra, ¿no? ¿Y qué connotaciones tiene esa palabra? Todo eso para ayudar a niños autistas a desarrollarse, niños autistas que tenían problemas en el uso de lenguaje, ¿no? Y por casualidad, eso de los códigos culturales llamó la atención de un directivo de una gran multinacional y acabó trabajando en el campo del marketing para algunas de las más grandes multinacionales. Se ha convertido en multimillonario y él ha hecho un descubrimiento que lo ha convertido, como digo, en multimillonario, que es el de los códigos culturales. Él dice que cada palabra tiene asociado un código cultural, que el código cultural puede ser global o puede ser diferente dependiendo de los países y las culturas, ¿no? Y que ese es el verdadero código para acceder, digamos, a nuestro cerebro más primitivo, que él llama cerebro reptiliano, que es aquel cerebro, digamos, que dirige las tres funciones básicas que tenemos, que es el de la supervivencia, la alimentación y el sexo, la reproducción. Y él pone, que somos muy previsibles. Muy previsibles. Y él pone un ejemplo que a mí me parece fascinante, que es el del papel higiénico. Que puede parecer una tontería. Él lo contrata una empresa... Sí, que tiene que ver con la mente. Pues tiene que ver mucho, ya verás por qué. No. A él lo contrata una empresa, un fabricante de papel higiénico, que no comprende ¿por qué no vende en el mercado de los Estados Unidos? ¿No? Es decir, no vendía cuando habían hecho grandes campañas de publicidad. Parece que el papel higiénico tenía unas características bastante interesantes para su uso. Para George Bush. Y no comprendía. Entonces lo contratan a él y a su equipo y él... no voy a explicar en qué consiste su técnica, pero que también es muy fascinante, muy interesante. Y él logra averiguar cuál es... digamos, el código cultural vinculado al papel higiénico. Es un código cultural global, no solamente en los Estados Unidos. ¿Cuál os creéis que es? Que sea suave, que no raspe. Yo no puedo vivir si no me lo dices. Estoy absolutamente absorto con la historia. No sabía que existía más de un tipo de papel higiénico, para empezar. Pues la clave, el código cultural es independencia. Porque la primera vez que escuchamos una palabra o que captamos una palabra, la primera vez que una palabra se graba en nuestro cerebro, nosotros la asociamos con algo. Cuando somos pequeños y vamos al servicio a hacer nuestras necesidades, no podemos limpiarnos nosotros mismos. Tiene que ser nuestro papá o nuestra mamá. La primera vez que utilizamos el papel higiénico, obtenemos un grado de independencia brutal. Es decir, por primera vez tenemos privacidad, es decir, hacemos nuestras necesidades y no necesitamos que nadie nos ayude a limpiarnos. Por lo tanto, esa empresa lo que hizo en sus campañas publicitarias es vincular el papel higiénico al concepto de independencia y acabó vendiendo 10 veces más y se convirtió en la primera empresa en venta de papel higiénico en los Estados Unidos. Es que eso es lo que tú dices, lo importante es dar con la metáfora, porque ahora estoy leyendo un libro también de dos autores que se llama así, Metáfora, ¿no? Y que demuestran cómo realmente nos movemos constantemente con las metáforas y las analogías. Y realmente dar con la buena analogía, que es lo que utilizan, por ejemplo, los republicanos, mucho la analogía del padre, ¿no? La idea de la figura paterna y cómo lo sustituyes para dirigirte a una población que valora eso. Si das bien con esa analogía, ya tienes, claro, un pie ya puesto para poder modificar a partir de ahí un montón de cosas. Fíjate, ahora que decías, termino, porque esto hoy por la mañana en los informativos de Onda Cero escuchaba las últimas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, y decía en uno de sus mítines que los demócratas lo que pretendían era convertir a Estados Unidos en Venezuela. Lo repitió varias veces y ahondó en ese concepto. Estaba utilizando nada más y nada menos que el miedo, que es lo que realmente, claro, funciona. Esteban nos dice con Almohadilla Rosavientos, detienes más peligro que un mono con una metralleta, atiendes más peligro que Villarejo con una grabadora. Dichos 2.0. Los pulpos, hemos hablado en alguna ocasión de esa inteligencia prodigiosa de los pulpos. Están descubriendo cosas sobre la mente de algo que no esperábamos, porque el pulpo, no sé, pero quizá por su imagen física no tiene buena imagen mental. Sin embargo, los pulpos son capaces de una serie de cosas y tienen un cerebro prodigioso. Algunos dicen que es el animal, después del ser humano, más inteligente que existe sobre el planeta. Bueno, pero se ha hecho un nuevo experimento. ¿Y qué nos dice ese experimento, Manuel? Pues están flipando todos los neurocientíficos involucrados y quienes han leído el artículo en el que se ha informado de este experimento. ¿Alguno de vosotros ha probado el LSD? No. No. ¿No? Sí. No, porque como, sí, tú, claro. Como tú no invitas, solo para ti, pues no. Sabemos que tú sí. Coge tabaco y tampoco. Pues sí, yo lo probé en una experiencia con control médico y todo, sí, y sí, bueno, sí. Puedo puedo ahorrar. El médico no lo probó, ¿no? Porque entonces... Hombre, ya. No tenía gracia. En un sitio oscuro a las 6 de la mañana, sonaba música, pero era una reunión de médicos. Amnesia, se llamaba, el laboratorio se llamaba Amnesia, estaba en Ibiza. Está todo grabado. Estaba de bigueta ahí. Está todo grabado, pero esa grabación... Estaba Villarejo. era el que le pasó el LSD. Está todo grabado, pero esa grabación yo solo os la dejaría escuchar en la intimidad, porque es muy vergonzante. Porque sí os puedo decir que el LSD, a diferencia del San Pedro, del peyote y de otro tipo de sustancias, no sirve para potenciar las capacidades extrasensoriales, ¿eh? Ya puedo hablar por experiencia propia. Bueno, pues lo que han hecho... Pero se van a quedar con los oyentes que cuentes algo de lo que experimentaste. Es muy divertido, es muy un gran desinhibidor. Ah. Sí, es muy interesante que lo hicimos en mi casa, en Betanzos, en Galicia, y la idea era, ya ves tú, intentar ver si realmente se podía salir del cuerpo para percibir un objeto colocado en otra habitación y demás, que era una carta, recuerdo. ¿Qué voy? Y era con control médico. Pero sí, bueno, sí, es que sí, eso sí. Es muy imprevisible. Para no oír, cada persona le da por una cosa. ¿No? Claro, pero como hay que probar las cosas, yo lo pruebo todo. Yo experimento, vamos, ahora estoy con un programa... ¿Qué antropólogo estás hecho? Con un programa similar con vodka. Quiero ver si a través del vodka se puede conseguir también, pero tiene que ser vodka ruso, ¿eh? Regreso si no, con unas resacas sorprendentes y no me acuerdo de cuál era el objeto. Es una cosa claro. Pues el caso que no hubo éxito, pero sin embargo, en esas horas que duró la experiencia, y que repito, está todo grabado, descubrí cosas de la flora de mi casa, de la casa en la que yo vivía desde hacía años. Tú la conociste, mi casa, uh-huh. Betanzos, Miguel. Sí, sí. Y tú conociste la flora, ¿no? Sí, no, además compartí... A la vecina, a la flora. En ese caso... Estuvieron los dos en la misma redada. En esa casa compartía casa con 3 ovejas, 2 perras, sí. 7 gatas y un búho cabrón que le daba por las noches por no dejarnos dormir. Efectivamente, las una gran familia. Las ovejas le cortaban el césped gratis. Pero sí, yo creo que sí. Eso es lo que veía cuando tomaba el SD. No, porque lo veían todos, o sea, que debía ser una alucinación. Bueno, pues lo que han hecho ahora un grupo de científicos es revolucionario, o puede serlo. Porque ellos han publicado un artículo en una revista científica que ha alucinado en Current Biology, ha alucinado a toda la comunidad neurocientífica. Como dice Chicote, en pepinillos, ha alucinado pepinillos. No se esperaban los resultados. Efectivamente, los experimentos los hicieron con pulpos, con un grupo de 7 pulpos, de una especie de muy concreta, a los que le dieron unas dosis de MDMA, de éxtasis, diluidas en una de las peceras, en uno de los tanques. Y lo que querían era estudiar cuál era el comportamiento de su cerebro. ¿Por qué en los pulpos? Porque tenemos un proceso evolutivo durante 500 millones de años totalmente diferente. Porque a pesar de su inteligencia, el sistema nervioso de los pulpos, el cerebro de los pulpos, no tiene nada que ver con el de los humanos. Y ahora hay todo un repunte, fíjate, Castaneda estaría encantado, hay todo un repunte de investigación sobre las drogas alucinógenas de nuevo, sobre las plantas mágicas, sobre los hongos, el peyote... Y este experimento con el éxtasis viene un poco al hilo de esta nueva corriente, ¿no? ¿Y qué pasó con los pulpos cuando les dan esa dosis de... ¿A todos la misma? Sí. Pues resulta que el proceso era el mismo, les colocan primero en un tanque en el que se diluye esa dosis de éxtasis, y a continuación se les coloca en otro tanque en el que tienen tres opciones, tres posibles capacidades de decisión. Los pulpos son especialmente asociales y solitarios, raramente veréis imágenes de un grupo de pulpos conviviendo, van muy por libre, y la primera cosa que les alucinó es que en las tres opciones que tenían los sujetos, vamos a referirnos a ellos así, los pulpos para decidir, había un tanque en el que podían vacío, en el que podían estar solos, otro en el que había un pulpo macho, en lo que normalmente genera agresiones, comportamientos violentos, y un tercero en el que había un juguete. Bueno, pues para la sorpresa de todos ellos, el pulpo colocado, el pulpo con la dosis de LSD, se interrelacionaba con el pulpo macho, cosa que no hacía cuando no había consumido, no había recibido esa dosis de éxtasis, y el comportamiento, ellos explican en el artículo que, por ejemplo, se tocaban de una forma que parecía exploratoria en lugar de agresiva, que era lo que sería lo habitual. Y aquello les pareció absolutamente sorprendente, porque el sistema nervioso del pulpo y el cerebro del pulpo está diseñado de una forma que no tienen un órgano de satisfacción como tenemos los humanos. No esperaban una reacción así, esperaban una reacción muy diferente. Pero lo más alucinante es que, y aquí ellos son muy prudentes, dicen todo eso de que, bueno, el estudio es pequeño, hay que repetirlo, todavía no podemos sentenciar, pero la descripción que hacen a mí me parece deliciosa, porque te estás imaginando al pulpo con el colocón de el LSD, y decían que parecían estar haciendo un ballet acuático, de repente nadaban con los brazos extendidos, otro se pasó tiempo dando volteretas, otro parecía interesado en los sonidos y los olores, uno abrazaba al otro y le decía, te quiero mucho. No, ya lo llamo yo. Es la fase de exaltación de la amistad, ¿no? Ya iban casi a la de cánticos regionales. Que tenían un comportamiento sospechosamente humano. Se estaban poniendo en plan pulpo ya. Sí, sí, se ponían ya en plan pulpo. Y esto a mí me hace recordar, claro, porque eso significa que a pesar de, bueno, claro, aquí hay un análisis científico muy interesante, y es que como no pueden aceptar que el cerebro de los pulpos y el de los humanos tenga estas similitudes, sugieren que la parte funcional de estas cosas está a un nivel molecular, que es como una especie de ampliación de la actividad del cerebro o de la consciencia o de nuestra mente a elementos mucho más pequeños, elementos moleculares. Y esto me recordó una noticia que comentamos aquí hace, yo creo que fueron 5 o 6 años, cuando un grupo de neurocientíficos se reunieron en la Universidad de Cambridge, entre ellos estaba Stephen Hawking, por cierto, y firmaron un documento, todos ellos, ratificando que según todos los estudios científicos, los animales tenían algún tipo de conciencia. Que sí, para ti es obvio, pero para ti, Miguel. Pero sin embargo, sobre todo en un país como España, nosotros aquí en esta mesa hemos defendido muchas veces la tradición, ¿no? El tema de las tradiciones es algo que parece que legitimamos mucho cuando hablamos de escuelas de misterios, de conocimientos ancestrales, de costumbres milenarias. Pues no solo en el cristianismo, pero en el cristianismo, en el capítulo primero del Génesis, cuando se dice eso de que Dios en el quinto día creó primero a los peces del mar y a las aves de los cielos, y en el sexto día creó a los animales terrestres, a los reptiles, al hombre, la mujer llegó más tarde, porque estaba acicalándose, sí, claro. Y vino mucho después. Estaba de parranda. Antes del séptimo día, en el que se puso a descansar en las Rías Baixas, como todo el mundo sabe, como sí. Dice otra tradición. Pues ahí lo que dice la Biblia es que el hombre, o sea, que Dios creó a los animales para que el hombre los dominase, para que claro. El hombre los señorease. Y el hombre lo domina todo. Y desde entonces, en todas las tradiciones, hemos cosificado a los animales, se han convertido en objetos, claro. En cosas que podemos utilizar para cualquier cosa. Es que ese es el auténtico drama, es que hasta no hace tanto se dudaba de que los animales sintieran dolor, y no hace tanto. Y en el fondo dices, hombre, era evidente. Manuel ha sacado una cosa. ¿Sabes qué es esto? Una banderilla. No sé si alguna vez habéis visto alguna de verdad. Sí, me imagino que en la tele, yo he ido a una corrida de toros una vez. Me parece un horror. Yo nunca he entrado en una plaza de toros y nunca había visto esto. Yo una vez. Manuel Carballo le sacó una banderilla. Sí, con la bandera de España, además. La bandera de España. Pero es verdad. Que se utilizan en las corridas de toros. A mí me parece. Ese supuesto espectáculo. Parece como un arpón. Es un arpón. Además, claro. El sistema es maquiavélico porque es una especie de. Como de anzuelo, muy puntiagudo y cortante, que está diseñado, está ideado de tal manera que no solo se clava en la carne y queda fijo, sino que con los movimientos va desgarrando todo el tejido, la carne, los músculos, y produce unas lesiones terribles. Cuando yo discutía con esto con un aficionado a la tauromaquia, él siempre argumentaba lo mismo, ¿no? Es una tradición milenaria, es una cultura a la que no podemos renunciar. Pero el avance de la ciencia, el conocimiento científico, nos está obligando cada vez más a tener que enfrentarnos a tradiciones como esta. Algún día vamos a tener que plantarnos delante del espejo y replantearnos qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hacemos con los animales, porque cada vez más estudios científicos van en la misma línea. Aunque se les acuse de personalizar, o se nos acuse de personalizar a los animales, de hacer una lectura antropológica, estos son hechos. Pero es que hay... No tiene nada que ver, o sí, pero... Acojonante lo de la banderilla, es espectacular. Sistema nervioso sí tienen los animales, sí tienen todos los toros, sí tienen absolutamente todos los seres vivos, porque para ser vivo necesitas tener ese sistema nervioso. Impresiona lo de la banderilla, ¿no? De todas formas, se han hecho... Yo no había visto nunca ninguna y me quedé alucinado al verla así. Me quedé alucinado. Pero claro que sufren. Pero vamos a ver, ¿cómo no van a sufrir? Si es que tampoco hace falta ser Einstein para saberlo. Cualquiera que tenga animales de compañía y cualquiera que haya convivido con animales sabe que sufren exactamente igual que nosotros. Y además, los estudios científicos, desde el punto de vista antropológico y del comportamiento de los animales, en los últimos años, lo que están indicando es que no son tan diferentes a nosotros en muchas circunstancias. Es decir, tienen sentimientos, pueden sentir amor, odio, depresión, y eso se ha comprobado no solamente con primates, sino también con elefantes y con hurones. Es decir, que pueden entrar en procesos depresivos, que echan de menos a sus seres queridos que han fallecido, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente no son capaces de manejar un ordenador, ni de crear un avión, ni de manejar un teléfono móvil, pero eso no quiere decir que no tengan comportamientos sociales igual que nosotros, que no tengan sentimientos y... De todo eso se puede discutir, pero de lo que no podemos discutir es de que tienen sistema nervioso, claro, y sufren. Y eso que decías tú, eso de la tradición, que es lo que defienden muchos aficionados al toro, que es una tradición... No solo al toro, porque en España existen montón de fiestas populares tradicionales claro, en las que se utilizan animales. Pero no solo eso. Nosotros que hablamos tanto, que se nos llena la boca al reivindicar los chamanes, las culturas africanas, la tradición mágica, las escuelas de misterios... Yo he estado presente, bueno, tú lo sabes, tú también, sí, montones también he de presente. Rituales de santería, de umbanda, de palomayombe, de vudú, de se cargan tipo. Cabras, gallinas, de la forma más terrible. Pero, en el Islam hay un día especial donde se hace una auténtica matanza de corderos, que es brutal. Efectivamente. Es brutal. Bueno, hay una frase que se dice en el cristianismo, porque todas las religiones en el fondo son muy parecidas, el cordero de Dios, a que tienes un sacrificio. Claro. Que me pregunta Javier... Sevillano, ¿cómo has metido la banderilla? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde la has conseguido? ¿Quién te la ha dado? ¿No has visto que desde que entré estaba muy recto, así muy tieso? Pues es un truco de magia, una técnica de ilusionismo que se utiliza. En la manga, quiere decir en la manga. Pero fíjate, yo la única vez que fui a una corrida de toros lo hice con una persona, o sea, la única vez, y porque quería ver qué pasaba allí realmente. Y fui con una persona que conocía mucho, que era muy aficionada a la tauromaquia y me explicó, digamos, toda la fiesta, entre comillas, desde el punto de vista simbólico, ¿no? Y desde luego es fascinante, ¿no? Y el lenguaje que lo hemos incorporado, claro, además. Es que la verdad es que sí, eso como es fascinante. Producto cultural, eso ya es apasionante, claro, pero muy sofisticado. Pero obviamente no puedes, claro, olvidar que en realidad lo que se está haciendo es no solamente matar a un animal, sino haciéndolo sufrir de la manera más terrible. Yo estaba no sé cómo se dice, se iba a decir en primera fila. Burladero. Estaba muy cerca del burladero y yo podía escuchar la respiración y los bramidos de sufrimiento de ese toro. Claro. E incluso, hasta te diría que oler la sangre. Y cada vez que le clavaban una banderilla, la sangre salía a borbotones, como si fuera una, cascada. Y el espectáculo ya cuando se junta el picador con el caballo, el toro. Bueno. Y sobre todo la gente, porque era una corrida en la que eran novilleros, ¿no? Es decir, chavales que estaban empezando en esto y que querían triunfar. Y la gente, yo recuerdo especialmente eso, me ha quedado muy grabado, les gritaba, los insultaba muchas veces y les decía que se acercaran al toro, ¿no? Porque, bueno, muchos de ellos toreaban a metro y medio, ¿no? Ponían el capote ahí porque no estaban muy duchos en el arte del toreo y ellos se acercaban, obviamente presionados por el público y los volteaba que no veas. Luego esta persona me comentó, me decía, no hay problema porque los cuernos del toro están como una pelota de tenis, es decir, se los habían afeitado, ¿no? Vale. Sí, mira, Naranjas, yo te puedo reconocer todo eso, pero yo reconozco que admiro el valor que hay que tener para ponerse delante de un bicho de esos, pero no lo justifica, nada de eso lo justifica. Obviamente que hay que tener valor. Tiene mucho más valor levantarse para ir a trabajar o para no poder ir a trabajar. Sí, pero quiero decir que toda, en mi opinión, es una opinión personal, toda esa carga histórica, toda esa carga cultural, sobre todo, todo el dinero que mueve, que al final es solo, básicamente claro, es eso, una cuestión de pasta. Como y, parte, todo. Y gran parte público, también. Que pasta, si no, si se tuviera que autofinanciar, hoy en día que ha cambiado mucho la sensibilidad, yo no sé si podría asumir los costes y que pues siguiera siendo rentable. Mira, nosotros vamos a asistir al fin de la fiesta del toreo. Pero que no se acaba el problema, que hay mucho más. Y va a ser un momento fantástico para todos. Estupendo, pero que no son solo los y los que estamos aquí estamos en una generación que vamos a ver eso. Si ponemos en un plan muy estricto cualquier tipo de deporte en el que participen animales, no sabemos si con su voluntad o contra su voluntad, a lo mejor nos tendríamos que replantear. Pero es que hay mucho más. Por no hablar de los zoológicos. Todas esas tradiciones mágicas. Los circos también. Los circos ya están prohibidos en varias, creo que en 4 o 5 comunidades autónomas también están. Yo siempre os he recomendado The Cape, ese documental, La Cala, sobre la muerte de los delfines en Japón, que es de las cosas más espeluznantes, delfines, que podéis ver. Pero el tema de la religión, el tema de las creencias, de cómo cosificamos a los animales justificándonos en una tradición o en una revelación religiosa. Hombre, y ya con esto termino, recuerdo una discusión con un palero en Cuba hace unos años, que le decía, quizá fue un poco radical, decía que a mí un dios, una deidad, un orisha, un loa que requiere la vida de animales en su culto me parece un primitivo. Y el tío, claro, me dice, ¿pero tú de dónde vienes? Claro, ¿de España? ¿Y cuál siempre es tu fiesta? Claro, me cerró la boca. Para finalizar, Juanjo. Sí, una cosa, volviendo a lo del consumo de sustancias así estupefacientes por parte de animales. Se han hecho bastantes experimentos. Por mí, ¿no? No. No. Y además porque ahora se está, como decía también Manuel, se está volviendo a esa investigación sobre todo para intentar mejorar nuestro cerebro, coger los principios activos de determinadas sustancias, quitar los efectos perniciosos y darse cuenta de que a lo mejor podemos asistir a un salto cognitivo a partir del manejo adecuado de estas sustancias, ¿no? Que puede ser un potenciador intelectual. Ojo, mírame a mí, ¿no? No, pero digo que ha habido casos, por ejemplo, que se ha aplicado con animales. Por ejemplo, se les ha dado arañas en una determinada dosis y resulta que eran capaces de hacer la tela de araña de una manera más perfecta que de manera sin estar drogadas, ¿no? Por así decirlo. Y luego también se ha dado a gatos, por ejemplo, que sí que parece que entraban en una especie de trance alucinógeno, llegaban a tener pavor por los ratones. Y un caso que fue muy dramático, que está enmarcado seguramente dentro del programa MK Ultra, porque uno de los doctores que estaba practicando este experimento estaba trabajando para la CIA, era darle grandes cantidades, la dosis que ellos consideraron que era la adecuada, a un elefante. El elefante murió al cabo de una hora y media, porque se pasaron de la dosis. Pensaban que por tener un determinado tamaño, pues en proporción tienes que darle la misma dosis. Eso no funciona así. Gracias a la tecnología láser se han descubierto estructuras en mallas, Miguel Pedrero. Efectivamente, así es. Me has pillado con el pie cambiado. Aquí está la chuleta. Bueno, esta es una noticia para mí muy, muy sorprendente. La tecnología láser revela la existencia de 61.480 estructuras mayas en la selva norte de Guatemala. 61.480. Ha sido publicado hace poco en la revista Science y para ello, pues como os acabo de comentar, se ha utilizado una nueva técnica de rastreo láser que han dado en denominar LIDAR. Bueno, entre estas 61.480 estructuras han encontrado fortificaciones, asentamientos de todo tipo, sistemas de regadío, campos de cultivo, y los investigadores, los científicos, los arqueólogos que han participado en este trabajo han llegado a la conclusión de que en esa zona de la selva norte de Guatemala se desarrolló una civilización que se podría comparar en esplendor a la antigua Grecia. Y solamente hasta el momento han estudiado, han escaneado unos 2.000 kilómetros cuadrados. Pero esos hallazgos han obligado a los expertos a replantearse prácticamente todo lo que conocían sobre la demografía, la agricultura o la economía de los mayas. Esta técnica, el LIDAR, utiliza una serie de pulsos de luz láser, se utiliza para estudiar fundamentalmente cuestiones vinculadas con la topografía y la superficie del suelo, porque es capaz de crear imágenes en tres dimensiones. Con esta técnica, los arqueólogos de hace algunos años encontraron una gran ciudad cerca de Tikal. Fíjate, un lugar más visitado no puede haber, ¿no? Tikal, pues bueno, con esta tecnología lograron descubrir una gran ciudad muy cerca de Tikal, entre la espesura de la floresta. Bueno, los arqueólogos creen que estas más de 61.000 estructuras, concretamente 61.480, se levantaron aproximadamente entre los años 650 y 800 después de Cristo, en lo que se ha dado en llamar el periodo clásico tardío. Y esto es algo que a mí me ha sorprendido muchísimo. Creen que esta zona estuvo habitada por entre 7 y 11 millones de personas. 7 y 11 millones de personas, nada más y nada menos. También han encontrado, con esta técnica, obviamente, grandes extensiones de campos agrícolas, porque es necesario mantener esta enorme población, entre 7 y 11 millones de habitantes. También han localizado 106 kilómetros de calzadas, nada más y nada menos, múltiples fortificaciones. Bueno, lo que indica que estas ciudades o estos pueblos estaban conectados por calzadas, conectados por carreteras, y también han descubierto, y esto yo creo que también es muy importante para los expertos, que los mayas guerreaban entre ellos mucho más de lo que hasta el momento se sospechaba. Es decir, que eran bastante belicosos y la cuestión de la guerra tenía una gran importancia en su sociedad. El director de este proyecto realizó la siguiente declaración, que a mí me parece muy interesante. Él dijo: vistas como un todo, las terrazas y campos de cultivos con canales de riego, aguadas, sitios fortificados y grandes calzadas revelan modificaciones en el paisaje natural hechas por los mayas en una escala previamente inimaginable. Es decir, nunca se imaginaron que pudieran descubrir algo así. Ahora, obviamente, hay que ir al lugar, hay que poner pies en tierra y excavar, ¿no? Que eso puede ser, bueno, una labor prácticamente ingente. Bueno, sabemos que, y eso sí se sabía, que los mayas transformaron su medio ambiente a una gran escala, porque lo que intentaban era hacer más productiva su agricultura, y al final esa parece ser que fue una de las causas de su decadencia, una gran sequía y una crisis económica y política, y aproximadamente alrededor del siglo IX los mayas desaparecieron. Todavía quedan muchísimos kilómetros cuadrados de bosque por analizar. Por lo tanto, las sorpresas pueden ser muchísimas. Y todo eso, además, una cultura que no conocía el caballo, que no conocía el hierro, que allí no conocía la rueda. Exactamente, que allí no hay tampoco ríos, porque es todo bastante llano. No tienen montañas, las tienen que hacer a través de las pirámides escalonadas. Y bueno, pues y con todo eso, con unos rudimentos que tenían para comunicarse entre sí, fíjate, o sea, tampoco tenían la moneda. O sea, como sistema de intercambio, sin embargo, bueno, fueran así de florecientes. Pero, y fíjate que esto, yo creo que esto va a cambiar mucho, no solamente en lo que respecta al estudio de la cultura maya, sino también sobre una discusión que tenían los arqueólogos, y es hasta qué punto pudieron existir civilizaciones avanzadas en el Amazonas. Y eso ya ha cambiado desde hace unos años, ¿no? De hecho, han encontrado a cientos de montículos en una zona muy concreta del Amazonas, esculturas de rostros humanos. Y las tierras pretas, que son las tierras negras, que se ven que están hechas con fragmentos de cerámica se utilizan para abonar. Y claro, esas cerámicas, ¿de dónde han salido? Pues de los desperdicios que había en la superficie. Pero es que para eso... Y están, no, me acuerdo que había un porcentaje altísimo, creo que eran como un 30 o un 40% de la Amazonia, que no era de origen, digamos, natural, sino que había sido producto de la intervención humana. Claro, pero es que para eso se necesita una sociedad muy organizada, y eso es un signo de civilización, por no hablar de algo que hemos comentado aquí en alguna ocasión, y es el hallazgo de esos geoglifos en Acre, en el Amazonas brasileño, a causa de la deforestación. De pronto empezaron a aparecer una serie de geoglifos enormes, algunos de ellos de hasta 250 metros de longitud, cientos y cientos, que se extienden bajo la floresta. No se sabe hasta dónde, pero estamos hablando de cientos y cientos de geoglifos, además que de una profundidad que fueron realizados haciendo surcos de entre 2 y 8 metros de anchura y 5 de profundidad, y lo más sorprendente de todo eso es que no se han encontrado ningún tipo de restos de los responsables, de los constructores de esos geoglifos, es decir, ni cabañas, ni estructuras, ni herramientas, solamente pueden ser vistas desde el cielo, solamente, y en la zona no hay ningún tipo de montículo. Y de hecho, los arqueólogos que están investigando el tema han llegado a una conclusión que a Manuel le va a gustar muchísimo, ¿no? Una de las arqueólogas participó en un ritual con los chamanes de la zona, con una serie de plantas psicoactivas, plantas de poder. Y de pronto se vio volando sobre esos geoglifos y contemplándolos en toda su magnitud. Por lo tanto, ella llegó a la conclusión de que quizás los geoglifos tenían una función ceremonial y la finalidad era verlos desde el cielo, verlos desde el aire, y cómo podían volar los responsables, los constructores, los pueblos constructores de esos geoglifos, a través de plantas psicoactivas. En Europa, el resto, el vestigio de una civilización antigua más conocido seguramente es Stonehenge, en el Reino Unido, ese círculo de piedras en Menires. Bueno, se ha descubierto un círculo de piedras en Menires. No hay que irse al Reino Unido, hay que irse aquí, a España, muy cerca de la capital. Sí, está en Toledo, en un pueblo que se llama Totanés. Ahí los arqueólogos del equipo Cota 667 han encontrado, como tú decías, una estructura megalítica. En este caso, un cronlech, que serían una serie, un conjunto de piedras como menires, que están clavados en la roca, dispuestos en una circunferencia, en una tierra, una parcela, una finca que se llama la de Silla. Y además es muy muy interesante, porque quizás lo que llama la atención es cómo ha sido esto descubierto. Porque claro, si realmente es una estructura megalítica que está en estudio, parece bastante probable que lo sea. Pero claro, lleva ahí, por tanto, miles de años. Se calcula que incluso estaríamos hablando de unos 5.000 años o más de antigüedad. Pero todo esto ha venido por la sensibilidad cultural de un alcalde, de una persona que es Ildefonso Gutiérrez. Él es original de este pueblo, es nativo de allí, ¿no? Y bueno, nació hace 63 años, siempre había estado viendo estas piedras a su alrededor, porque se utilizaban como una especie de recinto, a veces para el ganado, tenía una serie de funciones dentro de lo que son las tareas rurales convencionales. Y resulta que este alcalde, este Gutiérrez, alcanzó en 2011 la alcaldía de Totanés. Y una de las cosas que ha puesto en marcha ha sido un museo arqueológico, histórico, también así paleontológico, donde ha reunido pues fósiles, arados romanos, trilobites, etcétera. Y también, en un momento dado, cuando dentro de, como digo, de esa sensibilidad cultural que tiene y sensibilidad histórica, bueno, pues hubo una serie de miembros de Cota 667, de este grupo de arqueólogos, que visitaron el pueblo porque estaban interesados en un berraco de estos de las culturas también de los pueblos de las etnias betonas, de los betones. Bueno, pues fueron a analizarlo, y ya de paso le dijo el alcalde: oye, ¿por qué no os pasáis por aquí, por este círculo de piedras que siempre me ha intrigado desde pequeño, yo he jugado aquí, a ver si tiene algún valor? Y efectivamente, en cuanto llegaron, los arqueólogos dijeron: estamos ante posiblemente un cronlech. Y ahora ya, una vez comentado, una vez hecho público, sería además un vestigio megalítico muy interesante, porque es el que está más al sur de los que se conocen. Se han localizado otros en la zona del País Vasco, algunos también hay en el Pirineo, hay también en la zona de Évora, y este sería, dentro de lo que es la meseta, pues la franja más meridional. Y bueno, pues resulta que, claro, ahora lo que queda es verificar que efectivamente estamos ante una estructura megalítica y no ante una construcción que pues algún paisano del lugar hizo en, a lo mejor, en la Edad Moderna, en el siglo XVI, en el XVII, y van a empezar a excavar. Van a hacer una serie de estudios para tratar de calcular cuál es la edad de esta estructura. Para ello, por ejemplo, pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, analizar un tipo de líquen que se va criando sobre la piedra en un determinado lado. Ese líquen se sabe que va envejeciendo casi como cuando se analiza con carbono 14, porque aquí no se puede aplicar sobre la piedra, pero se puede analizar el crecimiento y en función de eso le da la antigüedad. No les va a decir que tiene miles de años, pero sí por lo menos verificar si el origen pues es más reciente o no. Van a hacer también, por supuesto, excavar en el suelo y tratar de localizar pues metales, por ejemplo, cualquier tipo de añadido, incluso cenizas o restos de comida si se hacía algún tipo de banquete ritual en la zona. Y bueno, también una de las últimas cosas que también se va a tratar de hacer es, por supuesto, que también sería muy determinante, es ver si están dispuestas estas piedras al azar o, como suele ser habitual también, que tengan alguna orientación astronómica. Por lo tanto, funcionaría igual que nosotros ahora utilizamos el móvil para saber en qué día vivimos, pues ellos mirarían el Cronlench para ver si están en el verano, si tienen que empezar ya a guardar el ganado, tienen que empezar a practicar la agricultura, a celebrar determinadas actividades o festividades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que están muy esperanzados, incluso también en el pueblo, porque es un pueblo que apenas tiene unas como 300, 400 habitantes, y piensan que esto puede ser también un reclamo cultural muy interesante para que, bueno, le dé cierta vida a la localidad y se ponga también de moda a Totanés. De hecho, ya en los últimos días ha acudido bastante gente en la primera presentación de Cronlech y ahora ya comienzan. Hay diferentes institutos y centros del CSIC y universidades que van a empezar a trabajar en el lugar. ¿Y hasta qué punto es válida esa comparación que se ha hecho con Stonehenge? Porque se ha hecho, no lo hacemos nosotros, ha aparecido en varios medios hoy. Hombre, lo es, lo que pasa que evidentemente estamos aquí hablando de un conjunto de piedras. Yo no sé qué altura, porque lo he estado mirando pero no lo he encontrado, qué alturas tienen estas piedras, pero estamos hablando de algo mucho más modesto que el Stonehenge. No tiene esos trilitos, no tiene ese conjunto de piedras enormes, además talladas. Aquí son piedras seleccionadas, no parecen talladas, sino que están seleccionadas, puestas en vertical y formando así una circunferencia. Pero lo interesante, como siempre aquí, no es solamente la vistosidad, que evidentemente, y la dificultad. Aquí no estamos ante una obra monumental que nos preguntemos cómo lo han podido hacer. Es fácil hacer porque ya decimos que incluso en el siglo XVIII o XVII los vecinos del lugar podrían haberlo hecho con los elementos que tienen a mano. Pero aquí lo interesante, como siempre, es la lectura conceptual, los conocimientos que se hayan invertido a la hora de disponer esas piedras en el pasado y que de nuevo nos acercan a la mente prehistórica y a la sabiduría que había en esa mente prehistórica, ¿no? La posibilidad de que simplemente mirando a los cielos sean capaces de ver cómo se mueven los cielos y eso de alguna manera ponerlo en relación con su propia vida, es decir, convertir en un calendario de piedra eso, teniendo en cuenta lo que decíamos antes de los mayas, es que aquí no tenían nada de nada, o sea, aquí no hablamos ni de sistema de escritura para toda esa información, no sabemos si utilizaban algún tipo como los quipus de hilos para medir las cosas, para datarlas. Hay algunos que defienden que tenían unos conocimientos matemáticos muy avanzados, que seguramente los transcribían en algún material que perecedero y que por eso no lo hemos conservado, pero evidentemente tenían unos conocimientos, ver Stonehenge y ver cómo es capaz de calcular solsticios, equinoccios, incluso algunos dicen que eclipses lunares o solares, es impresionante porque es convertir la piedra en una computadora. Y bueno, aquí vamos a ver estos estudios sobre todo de la mente de la época, qué es lo que nos deparan. Y la coincidencia que en distintas partes del mundo, pueblos que en teoría no han tenido relación entre ellos, porque en aquella época creo que no existía el WhatsApp todavía, ¿no? Ni la tele, ni internet. No. Si no han tenido relación entre ellos, que lleguen a las mismas estrategias o las mismas técnicas o a las mismas intuiciones, uh-huh. A mí me parece también súper interesante. Volvemos al comienzo, en cierto modo, porque hablamos al comienzo del programa de lo que es la mente en los primeros años. Bueno, este estudio, Amado Martínez, nos remite también a esto porque nos hace, gracias a este experimento, pensar cómo los niños no solamente eligen lo más grande, sino también a las personas y las que quieren a su lado, que para ellos sean personas ganadoras. Sí, yo creo que estamos en un estudio muy bonito porque es un estudio de niños, pero es un estudio en el que nos reflejamos los adultos. Es un estudio que creo que nos hace pensar en que ojalá seamos más niños a veces. Y que, bueno, lo ha llevado a cabo un equipo de la Universidad de California y lo que dice es que los niños prefieren acercarse a las personas ganadoras, triunfadoras o que salen victoriosas en una contienda, pero atención, con un matiz importante. Vamos a ver cuál. Resulta que ellos realizaron un experimento en el que, les mostraron a los niños, a un grupo de niños, una especie de guiñol con dos marionetas, tratando de cruzar una calle, ¿no? Por una salía una y por el otro extremo salía la otra. Estas marionetas se encontraban a mitad de calle y se entorpecían el paso mutuamente. ¿Qué pasaba? Que al final una acaba encarándose con la otra, o finalmente una de ellas se hace a un lado y pasa la otra, ¿no? Habían varios ejemplos y en uno de estos ejemplos una de los guiñoles se ponía violento para pasar y para lograr salir victorioso y ser la que consiguiera tener el paso y que la otra fuera la que se apartara. Y en el otro de los casos, simplemente una cedía y la otra pasaba, ¿no? Entonces los niños se dieron cuenta que preferían relacionarse y pasar tiempo y les gustaba la marioneta vencedora siempre, pero solo cuando no ejercía la violencia. Es decir, cuando había logrado pasar porque la otra le había cedido el paso. Pero cuando la marioneta había usado la violencia para conseguir ese propósito de cruzar la calle, conseguía el efecto contrario. Es decir, los niños no querían estar, no interactuaban, no les gustaba esa marioneta que había ejercido violencia para salirse con la suya, ¿no? Y yo creo que nos muestra un poco, seguramente es un estudio que tiene su matiz cultural, que nos habla de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y que al fin y al cabo está hablando de un comportamiento cultural, pero que bueno, que nos dice que los seres humanos somos tan proclives a la supervivencia, al éxito, que perseguimos eso, pues nos gusta vencer ese tipo de actitudes de éxito, de victoria, de triunfo. Pero también somos terriblemente empáticos, sensibles, misericordiosos y no soportamos ver sufrir a otra persona. Y cuando somos testigos o lo presenciamos, lo condenamos, ¿no? Y pasamos al opuesto contrario. Con lo cual, este estudio nos vuelve a hacer pensar que tenemos que recuperar un poquito lo que éramos entonces. Lo que éramos cuando éramos niños, o que hemos dicho al comienzo también, cuando éramos adolescentes, ese sentimiento primitivo de emoción por las cosas. Sí, yo creo que todos al llegar a cierta edad lo reflexionamos, ¿no? Sobre todo, Capullo, cuando pasas de los 40. Uno reflexiona y dice y piensa qué pensaba cuando era niño o cuando era adolescente de lo que iba a ser mi vida y lo que es, ¿no? A mí, bueno, yo os voy a hacer una confesión. A mí sí me pasa, yo echo mucho de menos aquella época cuando tenía 17, 18, 19, 20 años, 20 y tantos, que no tenía tantas obligaciones mediáticas, es decir, no trabajaba en año cero y no tenía que publicar una serie de reportajes y sacar una revista. No tenía que terminar un reportaje para la radio, era freelance, trabajaba lo que podía y intentaba colocar artículos y colaborar en programas de radio, pero era absolutamente diferente, es decir, no tenía un trabajo fijo y me movía no para hacer un reportaje, no para cerrar una entrevista de radio, sino por el simple hecho de hacerlo, de buscar respuestas y de seguir un caso. Y eso ya hace algún tiempo que lo he vuelto a practicar. Es decir, salir a seguir un caso, a seguir una historia, sin ninguna finalidad. Sin la finalidad de publicarlo, ni de contarlo en la radio, ni nada de nada, ¿no? Y si en alguna ocasión se dan las circunstancias, pues lo publico. Y si no, no pasa nada. Y eso es con lo que más disfruto. Yo creo que esa es la pureza de estos temas, y que a veces veo en las jóvenes generaciones que ya desde sus primeros años están muy vinculados al mundo de la comunicación y del periodismo, es que está muy bien, pero creo que les falta esa época en la que las cosas se hacen por el simple hecho de hacerlas sin esperar nada a cambio. Sí, por la ilusión que por te la suponen. Ilusión, ya está. Tenía que hacerse un boletín a fotocopias. Eso es. Que eso ayuda mucho. ¿No? ¿Verdad? Eso lo dice Manuel porque Manuel, como cuando tenía 15 años, hace un boletín. Yo sigo igual, fotocopias, es que yo sigo sobre estos temas, hace 25 ¿no? años, no me ves que estoy en blanco y negro. Sí. Pero por eso eres tan feliz. Mira, yo a Carballal, a Manuel, yo siempre lo defino de la misma manera. Ha hecho siempre lo que le ha salido de las narices, siempre. Por no decir otro sitio. Y sigo haciéndolo. Y sigues haciéndolo. Y yo creo que, ¿cuántas vidas has vivido en tu vida? Pues probablemente 20 vidas. Has hecho tantas cosas en tu vida. Te acaba de llamar vejestorio. Sí. No, pero es verdad. Al final, cuando nos vamos aquí y todos nos vamos a ir antes o después, ¿qué nos llevamos? si creéis en la existencia de vida después de la vida, no lo sé. Bueno, vosotros ya sé que no. No, sobre pero, todo, pero, no, pero y pero la huella que dejas, el legado, claro, que dejas. Y responde no tiene, por todo, yo sí que creo. Y las experiencias, lo que habéis vivido. Es importante si queremos o no. Yo recuerdo una vez a un tipo, un testigo de una ECM, que me hizo reflexionar con la muerte. De un encuentro cercano con la muerte, que me dijo una de las cosas que yo nunca he olvidado en toda mi vida y que ha sido uno de los pilares. Porque él decía que cuando pasó la experiencia del túnel, su vida pasa con diapositivas, bueno, toda esa historia, se enfrenta a un ser de luz que le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho en tu vida? Y que él sintió un inmenso vacío porque no había hecho nada. Sentía que no había hecho nada, que había trabajado, comido, dormido y se acabó, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es que cuando llegue ese momento, haya o no haya nada después, tengas la sensación de que no has perdido el tiempo, de que no has malgastado tu vida, ¿no? De que has hecho algo. Por eso yo estoy tan enfermo. Y ese algo pueden ser muchísimas cosas. No tiene por qué ser estar trabajando toda tu vida. Cualquier cosa que te haga sentirte útil, se lo hemos dicho muchas veces, que te haga pensar que joder, aprovechas el tiempo para algo, ¿no? Claro, puede ser la literatura, el teatro, puede ser los viajes, boletín, puede ser hacer un boletín, cine, un libro. Pregunta rápida, porque vamos a escuchar las noticias de las tres ahora mismo, pero una pregunta rápida. Muchos de nuestros oyentes, con toda seguridad, antes o después en su vida, y todos también hemos visto esos libros, manuales sobre interpretación de los sueños, que nos dicen, ha soñado con tal cosa, significa esto. Luego vamos a contar por qué, pero consultorio rápido. Manuel, ¿crees en esos libros, en la interpretación de los sueños? ¿Puede predecir algo? No, o sea, creo en la interpretación de los sueños como parte de una terapia, pero esos diccionarios de si sueñas que te caen los dientes, significa que te va a tocar la bonoloto. No, yo no juego la bonoloto, por mucho que se me caigan los dientes, a mí no me va a tocar la bonoloto. ¡Juanjo! Yo un poco igual. Yo creo que sí que pueden tener valor o significado, pero analizando la propia persona, que a lo mejor sí que se manifiesta de alguna manera, ¿no? ¿Mado Martínez? No estandarizado. Yo creo que con un 99% los podemos interpretar desde el punto de vista psicológico. ¿Vivo Pedrero? Pues yo pienso exactamente lo mismo. Los podemos interpretar, pero teniendo en cuenta la personalidad y el contexto cultural en el que se desenvuelve esa persona. Pues no sé si vamos a dar la noticia que viene después. Porque me ha chacado totalmente. Bueno, yo también creo absolutamente eso. Los sueños se pueden interpretar con lo que hemos vivido, no lo que vamos a vivir. Y depende del estado anímico de cada persona en ese momento. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos. Queda una ahora en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, una última hora de programa que vamos a tener por delante. Mujeres con historia, os vamos a hablar de la papisa Juana y cosas del pasado con Laura Falcolara. Fronteras del futuro y muchas otras cosas. Aún nos quedan unos minutos más por delante en la tertulia Zona Cero. Hemos recibido un correo, Manuel Carvellal, nos comentabas eso sobre el comportamiento de los pulpos cuando se les daba una serie de drogas. Y tú decías LSD. Era, no, perdón, y nos perdón, preguntan éxtasis, si es éxtasis, LSD o éxtasis. Éxtasis. Vale. Éxtasis. Bueno, antes. Antes de las noticias, preguntábamos, hacíamos una ronda sobre la interpretación de los sueños. Todos conocemos esos libros, pero la mayor parte, o todos los que estamos aquí, hemos dicho que es una interpretación psicológica y se puede ver por lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Bueno, pero eso es lo que pretendía Sigmund Freud cuando sí, comenzó el lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Evidentemente. Claro, evidentemente. Lo que va a pasar lo dice algún gurú, algún visionario y algún tonto. Hombre, bueno, pues yo seré un tonto visionario, pero yo tengo que reconocer, mal que me pese, también por mi propia experiencia personal, que en algún caso, excepcionalmente... Sí. A mí sí me da la impresión de que pero, eso de los pero sueños... Pero no los símbolos en los sueños, no, en las imágenes, y no solo lo eso, que puede significar soñar con tal o cual cosa, un sueño recurrente, eso tiene una interpretación psicológica, no pero para que puedes interpretar tú, claro. Porque tú eres el único que sabe cuál es el significado, cuál es la carga emocional que tiene cada uno de los elementos que aparece en tu sueño. Por ejemplo, esto, a Miguel con Charlize Theron, que es recurrente, él sabe el significado. Él sabe lo que significa, ¿no? Pero que Miguel... ¿Qué quiere ser como yo? El mismo sueño, un sueño... No creo. Un sueño con platillos volantes y con extraterrestres. Él prefiere soñar con Charlize Theron que contigo. Bruno, no, ¿cómo no, no, evidentemente, por eso digo que prefiere ser como yo. Pero quiero decir que un sueño, exactamente el mismo sueño, con platillos volantes, con extraterrestres, si lo tiene Miguel o si lo tiene, por ejemplo, cualquier compañero de nosotros de deportes, seguramente no tiene nada que ver, el simbolismo es radicalmente distinto y la interpretación lógica. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué lo contamos? Por una noticia que tiene que ver con la interpretación de los sueños. Sí, pero más que la... Claro. Es que, claro, hasta ahora hemos hablado de interpretación de los sueños. Pero lo que han comenzado a experimentar ahora es mucho más alucinante porque lo que se está aprendiendo es a influir en los sueños, a provocar los sueños. Y para ya rizar el rizo, hoy estoy muy animalista, me siento Félix Rodríguez de la Fuente, esta investigación que acaba de publicarse en los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, es un trabajo que han hecho un equipo de investigadores... Pues un equipo del LSD. Sí, sí, pero no es que investiguen el LSD, es que pertenecen al Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, el LSD. Y han hecho un experimento, otro experimento alucinante con animales, esta vez con pájaros, con unos pájaros muy, muy chiquititos. A los que han inducido artificialmente sueños. O sea, esto ya es la leche, para que luego digan que no tienen conciencia, que no, que son cosas, ¿no? Fijaros lo que han hecho estos investigadores, que también con este trabajo han abierto una vía de estudio realmente fascinante. Ellos han seleccionado a una serie de pájaros cantores y los han llevado al laboratorio, los han conectado a una serie de aparatos. Es unos pajaritos que pesan solo 12 gramos de peso, que se llaman el diamante mandarín, y que cantan mientras duermen. Tienen esa capacidad. Entonces, lo que han hecho es interferir, digamos, en sus circuitos neuronales para inducirle una serie de estímulos durante el sueño. Ellos descubrieron que toda la actividad cerebral de esos pájaros está conectada con lo que sería el equivalente, digamos, a nuestras cuerdas vocales, al sistema de fonación con el que esos pájaros emiten los sonidos, emiten los silbidos, y aprendieron a interpretar qué era lo que estaban soñando, qué cantaban. Y una vez hecho eso, utilizando una serie de algoritmos informáticos, les devolvían la señal enviándoles un estímulo para que cantasen, para que repitiesen a través de grabaciones que habían hecho esos mismos cantos, ¿no? Cantos naturales, cantos que habían grabado anteriormente a miembros de la misma especie. Y luego ya, para ver si realmente, si esto no era casual y si se podía interferir, empezaron a hacer composiciones aleatorias en base a esos mismos silbidos que durante el sueño repetían, o sea, mientras estaban dormidos, estaban la actividad motora, la actividad muscular, estaba repitiendo los cantos que le estaban... Que soñaban que cantaban. Induciendo los investigadores, pero que soñaban que cantaban lo que le estaban induciendo los investigadores. Luego empezaron a hacer distintos experimentos eliminando fragmentos de esas composiciones hasta que sonase como algo aleatorio, como sonidos no armónicos, y ahí ya no se producía ese estímulo, ¿no? Ya no había esa respuesta. Pero para estos investigadores se trataría de una se están haciendo muchos estudios con humanos también para influir en los sueños, para construir o generar sueños en humanos, pero yo es la primera vez que tengo constancia de que se haya hecho algo parecido con animales y encima con éxito. O sea, que hasta en esto nos parecemos. En esta hora de programa tendremos también las fronteras del futuro y esta información un poco las anticipa porque nos habla de algo que se está consiguiendo, que lo ha conseguido Japón, la aeronáutica japonesa, pero que parece que nos apunta al futuro. Sí, como comentábamos en el inicio del programa, pues la Agencia Espacial Japonesa ha conseguido algo que parecía hasta ahora que era muy complicado. Y es que pues resulta que su sonda, la sonda Hayabusa 2, llevaba varios meses orbitando unos 20 kilómetros alrededor de un objetivo. ¿Y cuál era ese objetivo? Pues nada menos que un asteroide llamado Eryugu, que mide más de un kilómetro, más o menos. Bueno, pues Eryugu, que es el nombre que le han puesto los japoneses, en recuerdo del mítico nombre del palacio submarino del dios del mar, que está hecho de coral. Además, incluso las imágenes lo han puesto así como en tono coral rojizo para darle más espectacularidad. Pues lo que han conseguido es que esta sonda le ordenara desde la Agencia Espacial en la Tierra que depositara esos vehículos en el asteroide. Y bueno, pues mandó que Hayabusa descendiera a 50 kilómetros de distancia del asteroide y soltó a dos rovers sobre él. Y ha sido un éxito, pero lo curioso es que los dos rovers son unos vehículos que los llaman Minerva 2, pero son pequeñitos, son de tamaño de una lata de conservas. Y bueno, pues hace 13 años, que no sé si vosotros tenéis conocimiento de ellos, se hizo también una misión similar. En este caso, el objetivo era otro asteroide, que era el asteroide Itokawa, pero ahí no apuntaron bien y el pobre Robertcito lo mandaron al hiperespacio, se desvió y salió por ahí volando. Bueno, el éxito que han tenido con un estos... Un chiste fácil y tópico, ¿no? Es que era un rover, una nave espacial, la hacía la Agencia Espacial Japonesa, tamaño japonés. Bueno, sí, claro. Ya sabemos la leyenda de los japoneses y lo no, pequeñito. Yo esa leyenda no me meto. He dicho y lo pequeñito, cosa. No he indicado nada más. Bueno, lo curioso es que estos vehículos se desplazan, porque si no, no serían vehículos, pero no tienen ni ruedas ni patas. Entonces, ¿cómo se desplazan? Pues por lo visto tienen un contrapeso que es accionado con un motor eléctrico y eso, ese impulso les hace estar girando. Y eso es lo que les hace que se puedan ir desplazando. La sonda tiene tres rovers más en su interior a la espera de soltarlos. Uno de ellos, que es un poquito más grande, es de construcción alemana y quieren que ese rover analice los componentes químicos del asteroide. Otro de los proyectos que quieren hacer con estos rovers que todavía quedan por depositar en el asteroide Eryugu, pues es que dé como una especie de, como si fueran unos sensores que hagan un choque contra este asteroide, suelta unas esquirlas y esas esquirlas las quieren ellos recoger para luego ser analizarlas en la Tierra y ver qué componentes tienen. Si todo sale bien y no hay ningún problema, lo que se pretende es que la sonda regrese a Tierra en el 2020, que caiga en el desierto de Australia y que lo haga con la ayuda de un paracaídas sin ningún problema. Así que, pues bueno, de momento ya sabemos que se ha conseguido que dos vehículos chiquititos, tamaño conserva, se depositen en un asteroide y de aquí a la película de Bruce Willis, pues, oye, todo es cuestión de imaginarse, ¿no? Yo creo que ya veremos. Habían hecho, no sé si fueron los japoneses. Había que pasar Bruce Willis por el proceso del hombre menguante para poder adaptarse a... Pero todo en tamaño, imagínate, en proporción. O que le pase, creía que ibas a decir que estaba ya muy mayor. O que le pase lo que ya está comentando Mado de esta mujer, que se piensa que es más joven y vamos. De todas formas, y me parece una pasada, me parece increíble. Y los saltos que estamos dando en la exploración espacial. Y me parece también una paradoja que diseñemos una tecnología capaz de poner artefactos humanos en otro objeto... Sí, que está ahí orbitando en el espacio. Y que el retorno a la Tierra sea con un paracaídas de tela, ¿no? Es como... No sé de qué material será el paracaídas, pero... En las pelis sí. No pasa eso, no. Vienen con unas naves ahí que aterrizan. Ahora también está en marcha la sonda esta Parker, que va camino del Sol, que es una pasada. Eso sí que va a ser... Y van de día, además, lo cual lo complica todo. Se va a quedar muy radiante. Sí, se había puesto crema protectora, claro, ¿no? Claro, espera, que me voy a reír con retraso. Ja, ja. El chiste malo, de verdad, los que hemos contado. Miguel Pedrero, ¿cómo es el más allá? ¿Cómo lo describe la gente? Y esta pregunta la hago porque ese es el tema de portada de la revista Año Cero este mes. Sí, señor, lo titulamos así, Hablan los espíritus, así el más allá, que es un tema de portada que he escrito yo mismo. Y en realidad lo que pretendo en este artículo es un auténtico atrevimiento. Nada más y nada menos que es hacer un plano del más allá. Es decir, ¿qué nos espera después de la muerte? Con lo complicado que es el más acá, y ya fíjate, nos estás dando datos del más allá. Con lo complicado que es el más acá, y yo me voy al más allá. ¿En qué me baso? Bueno, pues en una serie de testimonios. En los testimonios de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y que relatan sus experiencias en ese supuesto otro lado. En las comunicaciones que han recibido diversos medios espiritistas, desde Allan Kardec, el fundador del movimiento espírita, y otros muchos. Y también en otra serie de testimonios de personas que han contactado, se les ha aparecido un familiar fallecido, y en esas comunicaciones, en ese contacto, les revela algo sobre cómo es el más allá, ¿no? Bueno, todos los datos en la revista Año Cero de este mes, es un artículo amplísimo, pero yo por quedarme con un asunto que viene muy, muy a cuento de lo que hemos hablado esta noche, hemos sido muy animalistas, ¿no? Es decir, la tertulia ha girado mucho en torno al tema del sufrimiento de los animales, si los animales tienen conciencia. Yo estoy convencido de que existe vida después de la vida, que los seres humanos somos más que este manojo de carne y hueso, es decir, que tenemos espíritu, alma, conciencia inmortal o como lo quieras llamar, y al igual que nosotros, los animales. Si una persona, un ser humano, cree que existe vida después de la vida y que esa existencia continúa, no tiene ningún argumento para arrebatarle esa posibilidad a los animales. Y yo, una de las cosas que he hecho es recopilar, que es uno de mis hobbies, recopilar casos de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y escuchar esos relatos. Y me he encontrado con muchísimos casos de personas, porque sabéis que uno de los elementos típicos y tópicos de la ECM es el repaso a la propia vida. Uh-huh. Es decir, la persona ve toda su vida y digamos que siente los efectos que han causado sus acciones en la Tierra, tanto positivas. Se juzga y es inflexible porque es el único que conoce. Porque efectivamente. A mí eso me parece fascinante. No hay nadie que juzgue, sino que es él el que se está juzgando a sí mismo. Bueno. Exacto. Y no hay juez más severo que tú mismo. Que tú mismo, efectivamente. Y me he encontrado con muchos casos de personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte y eran cazadores. Wow, ¡ostras! ¡Qué bueno! Y la inmensa mayoría de ellos han dejado de cazar a raíz de esa experiencia. ¿Por qué? Y esto me lo relataban muchos de ellos. Porque en ese repaso a la propia vida sentían el sufrimiento que le habían causado a los animales que habían matado. Yo recuerdo uno de ellos que me decía, no solamente estaba sintiendo el sufrimiento físico que le estaba causando a ese animal por cazarlo, sino que también estaba sintiendo su sufrimiento emocional. Era un conejo, hembra, que estaba falleciendo, y me decía, y ese animal, en sus últimos estertores, lo que se le estaba pasando por la cabeza, sus crías, ese era su auténtico sufrimiento. ¿Os acordáis de una escena de una película, que la película era bastante normalita, pero la escena esa, para mí, fue muy impactante, de la película Starman, cuando matan a un ciervo y se está muriendo, y le pone las manos, sí. Y es un poco lo que tú estás diciendo, le transmite todo el sufrimiento que está teniendo interior. Eso es. Y consigue el director transmitirlo al espectador. Es alucinante. Sí. Sí, sí. Yo estoy notando ya a los amigos de la Asociación del Rifle y las empresas estas de cazadores poniéndonos a parir tonterías, esas pseudociencias, bueno, esas barbaridades. ¿Cómo van a sentir los animales? Una tertulia Zona Cero que llega hasta aquí, una tertulia que ha sido informativa y que también ha sido animalista por los derechos de los seres vivos, de todos. Y hemos contado aquí una serie de cosas, una serie de informaciones que vienen bien y que son, y la lectura final es defender eso, defender la vida de cualquier ser que lo está. Comado Martínez, Amado, muchas gracias. Un abrazo. Con Manuel Carrayal, gracias. Un placer. Y que las banderillas sean para poner aceitunas, nada más. Exacto. Juanjo Sánchez Oro, gracias. Gracias. Miguel Pedrero. Guau. Muy bien. Hasta luego a todos. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Fue uno de los lugares en los que se inspiró Bram Stoker, el autor de la mítica obra Drácula. Fue uno de los lugares, decimos, en los que se inspiró Bram Stoker para su trabajo. De esa abadía, de la abadía de Whitley, hablamos esta noche en los Ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, ahora mismo organizando, queda muy poquito, porque van a estar los principales expertos, no españoles, sino mundiales, en el Congreso, en la quinta edición del Congreso del Misterio, va a ser en Madrid y está en plena organización ahora mismo. Efectivamente, el 17 y 18 de noviembre en el Hotel Nuevo Boston de Madrid tendrá lugar el Congreso, el quinto Congreso de Misterio, y tendremos, aparte de autores españoles reconocidos como puede ser Clara Tahoces, Josep Guijarro, Lorenzo Fernández Bueno, Miguel Pedero y Enrique de Vicente y servidora, tendremos a tres de los más prestigiosos ponentes internacionales. Tendremos a Graham Hancock, que es la segunda vez en su vida que está en España dando en un congreso, dando una ponencia. Tendremos a Raymond Moody, que será la última vez que pise Europa porque ya por su edad no podrá viajar más, y tendremos por primera vez en Europa a Robert Schoch, el gran especialista en pirámides y en el Antiguo Egipto. Raymond Moody, Robert Schoch, Graham Hancock, tres auténticas primeras espadas que van a estar en este congreso, insistimos, en 17 y 18 de noviembre, y evidentemente mucha gente de nuestro país experta y conocida por todos. Sí, además que sepan los oyentes que va a haber traducción simultánea con cascos, lógicamente, para aquellos que no dominen inglés. Y en el caso de que asistan gente de habla inglesa, también tenemos la posibilidad de poder poner en marcha la traducción simultánea a la inversa, es decir, para aquellos que hablamos castellano. Pero que en cualquier caso, si quieren entrar y quieren ver la información completa, en congresomisterio.es tienen toda la información y la posibilidad de adquirir las entradas. Es un congreso único, difícilmente repetible, y que yo creo que vale la pena sinceramente asistir. La gente que lo apunte viene, porque aún quedan unas semanas y vamos a hablar 17 y 18 de noviembre. Los principales expertos mundiales van a estar en Madrid, Congreso de Misterio. .es, congresomisterio.es. En esa página web está toda la información. La gente puede conocer un poco los horarios, las entradas, muchas cosas en congresomisterio.es, y ahí va a estar además mucha gente conocida del mundo del misterio, gente conocida de este programa de La Rosa de los Vientos, y ahí vas a estar tú y mucha gente en este congreso en el que está, insistimos, nada más y nada menos que Graham Hancock, uno de los grandes expertos en mundiales en civilizaciones antiguas, Robert Schoch, el hombre a quien debemos esos descubrimientos tan extraordinarios, ese geólogo, la persona que ha datado alguna de esas civilizaciones antiguas, y qué decir, el autor de Vida después de la vida y de muchos otros libros, un clásico, un referente mundial, Raymond Moody, que también viene por última vez a Europa. Por última vez, no va a volver más, o sea que eso sí que yo diría a aquellos que nunca han estado o que lo hayan visto y que quieran volver a verle, que es una oportunidad única donde las haya. Congresomisterio.es, ahí está toda la información. Vamos a hablar de esa abadía, decía yo al comienzo, que es uno de los lugares en los que se inspiró Bram Stoker para su novela Drácula. Efectivamente, es ahí, es justamente en ese enclave donde el barco que naufraga cerca de Tate Hill llega, donde el cadáver de su capitán es amarrado al timón mientras la tripulación desaparece. El único superviviente, si os acordáis, es un gran perro negro que se le vio subiendo los 199 peldaños justamente de la abadía de Whitby a toda velocidad. Stoker visitó de hecho Whitby en 1890 y durante aquellas vacaciones se enamoró del lugar. De hecho, de ahí surge la inspiración de toda la novela, pero también el nombre de Drácula, ya que es ahí, es en la biblioteca precisamente de Whitby, donde él descubre el nombre de Drácul, que le lleva precisamente al sobrenombre al personaje de Drácula. O sea que es un lugar, pues en ese sentido, cargado de literatura, un lugar donde además se organiza anualmente el Bram Stoker Film Festival y también numerosos talleres literarios y rutas sobre la temática vampírica. O sea que, por ejemplo, a nuestro querido compañero Lorenzo Fernández Bueno es un lugar que encanta, no podría dejar de luego. Visitar, sí, efectivamente. Sí. Y además la construcción de este lugar se remonta al siglo VII, a una época que además, y tiene mucho que ver esa construcción, el origen de ese lugar, con las invasiones vikingas. Bueno, fue en el 657, bajo el reinado del rey anglosajón Oswy, y por voluntad de quien fuese luego su abadesa, que es la abadesa Hilda, que se funda esta construcción. Se empieza a erigir gracias a esta persona, y fue tras una época de esplendor que duró bien hasta el 867, el lugar, la verdad es que adquiere gran fama, hasta que, como decíamos, en 1867, tras la invasión vikinga, el edificio queda destruido, y no es hasta el siglo, de hecho, XI, que Guillermo el Conquistador ve el lugar y decide que vale la pena realmente restaurar todo el monumento histórico. Y poquito después de la construcción de esa abadía fallece la fundadora de la misma, y tiene que ver esa personalidad, Santa Hilda, con lo que está ocurriendo y con lo que ha ocurrido en el lugar, porque dicen que puede ser uno de los fantasmas que ahí se aparecen. Es uno de los fantasmas que se aparecen ahí, efectivamente. Ella murió en el año 680 y en ocasiones dicen que se puede ver su figura, sobre todo a través de una de las ventanas. Pero pensemos que el lugar todavía arrastra más historia, porque pasada esta época, fue luego con Enrique VIII, que vuelve otra vez, se cierran totalmente los monasterios y las iglesias, cuando él renuncia, evidentemente, a la Iglesia Católica, pero esta abadía se salva por una cuestión, porque tiene una posición estratégica brutal, y para tierra firme es un gran punto de localización para embarcaciones, con lo cual consigue salvarse. Ya luego, en el siglo XVII, pasa a manos de la familia Cholmondeley, que construye allí, en parte de la base que queda, una mansión. Hoy en día es propiedad del gobierno del Estado inglés, y tan solo conserva muros, aberturas, algunas ventanas y algunos espacios interiores que quedan vacíos. Sin embargo, cuando tú llegas ahí, la verdad es que su estructura todavía sigue imponiendo, incluido el cementerio que tiene al lado, que es también un cementerio imponente e impresionante. Y además, imponentes e impresionantes son algunas noticias que se siguen produciendo en el entorno, en el lugar, noticias tan llamativas como esta, que hacía alusión a una pareja que vio un anciano y su perro, pero podían ser del más allá, ¿no? Bueno, efectivamente, como comentabas, hay varios fantasmas, ¿no? Hemos dicho que estaba Santa Hilda. También tenemos, por ejemplo, el fantasma de Constance de Beverly, que dicen que mora también en la abadía. Además, esta historia es muy truculenta, porque dicen que es una monja que pagó un precio muy alto por coquetear ilícitamente con un joven y apuesto caballero. De hecho, fue tapiada en una de las mazmorras y murió allí de forma lenta y dolorosa, como nos podemos imaginar. Y como decías, hoy en día todavía hay noticias más escalofriantes. Una noticia publicada en un diario local cuenta la siguiente historia, y es que Stancy Bresnan y su novio, Lee Stammers, acababan de subir los famosos 199 escalones paseando hasta la iglesia de Santa María de Whitby en Northshire, cuando de repente vieron unas extrañas siluetas a los lejos. Ellos comentaban que suelen subir a pasear ahí incluso con sus hijos, pero que aquella noche les apeteció subir. Además, fue como un juego, porque querían buscar tumbas de gente que hubiera nacido y muerto en años semejantes, ¿no? Bueno, una especie como de paseo lúdico. Pero en aquel momento, la señora Brennan, de 37 años, vio sorprendida a lo lejos, en una de las escalinatas, una sombra que parecía la sombra de un hombre, y al lado la que parecía también la sombra de un perro. Cogió el móvil, que es lo que tenemos hoy en día, que todo queda grabado fácilmente, y decidió echar una foto que además a ti te has adjuntado y que podemos en todo caso... Y que lo vamos a poner en las redes, ¿eh? Una Esa foto imagen. que cuando la ves... La verdad es que esta vida es así de pasada, no te das cuenta, pero si te fijas atentamente, y además está enmarcado las figuras, es cierto que ves la escalera como la sombra de lo que podría ser un hombre, y al lado una sombra blanquecina, con unos ojos que también se divisan claramente, que corresponderían a la sombra de un perro. Es decir, la señora, como decía, ha echado muchas fotos nocturnas incluso en este sitio, pero jamás, jamás en mi vida me había encontrado con una foto así de impactante. De hecho, tanto ella como su marido salieron de ahí un poco despavoridos, asustados por la impresión de encontrarse con un fantasma en vivo y en directo. Decía una de las autoras, sabe que debo tener miles de fotos en el teléfono, pero esta es la más sorprendente de todos. Bueno, pues esa fotografía la van a tener los oyentes, pueden verla, pueden contemplar y saber lo llamativo y lo extraño y lo misterioso que es en las redes sociales, en la página web, en OndaCero.es, en la sección de La Rosa de los Vientos. Vamos a colocar esa fotografía. Pero no es el único sitio o la única noticia que se hace eco de este tipo de experiencias. Bueno, en este caso es una noticia que me llamó la atención y como también tiene que ver con fantasmas, cementerios y también con Inglaterra, porque en este caso el suceso es en Portsmouth. Que es otro lugar casi tan fascinante. No se puede ver casi como dos lugares distintos porque, fascinantes son todas las islas, desde luego. Sí, bueno, Portsmouth en este caso es la parte, está en la parte sur de Inglaterra. Es un lugar que además tiene fama porque en él vivió la última mujer juzgada por brujería en Inglaterra, que era Helen Duncan, un personaje que algún día hablaremos porque también tiene mucho de qué hablar. Pero bueno, el caso es que la noticia que a mí me sorprendió, me llamó la atención, tiene el siguiente titular. Dice lo siguiente: detienen a un hombre por hacerse pasar por fantasma en un cementerio. Los hechos ocurren en el cementerio de Portsmouth, al sudeste de Inglaterra. Bueno, lo que ocurre aquí es que la policía detiene a un señor de 24 años bajo el extraño y sorprendente cargo de hacerse pasar por un fantasma y prácticamente matar del corazón a unos señores que, pobres, estaban llorando la muerte de un familiar en el cementerio, ¿no? El caso es que, según comenta el diario The Guardian, durante la visita se le acusó de comportamiento inapropiado en un cementerio y de hacerse pasar por un fantasma. Por su parte, el joven pidió disculpas, afirmó sentirse muy mal y su abogado añadió además que el chico había aceptado de que el comportamiento evidentemente no era el adecuado y que además entendía que la gente estaba de duelo y que no era el lugar más correcto para hacer semejante broma. Pero no nos lo perdamos, que es que le pusieron una multa de 35 libras a pagar a la administración y 20 libras a cada uno de las víctimas del susto, más 20 libras adicionales de costes. Salió carísimo al final. Que la broma le salió bastante cara. Así que para aquellos que se les ocurre ir a cementerios a hacerse pasar por fantasmas, pues bueno, más vale que al menos en Inglaterra no lo hagan. Desde luego que no, porque se hacen cuentas. 20 libras, bueno, la libra está algo más cara que el euro, para que nos hagamos una idea. Bueno, sí, a 1,15, 1,20 más o menos. Claro, claro, unas 200 de las antiguas pesetas, más o menos. Va variando. Pero pues eso no está nada mal. La multa. Bueno, 75 libras, pues pueden ser unos 100 euros, la gracia. Desde luego que sí. Bueno, que y el lugar, insistimos, fascinante, este cementerio, pero también del que hemos hablado esta noche, esa abadía, todos los lugares relacionados con esa abadía, ese lugar, insistimos, uno de los que sirvió de inspiración a Bram Stoker en su Drácula, la abadía de Whitby. Y la gente también, que además de comprobar y de ver esa fotografía que vamos a poner, que acudan a internet, que acudan a la dirección congresomisterio.es, porque ahí se encuentran con toda la información de esa auténtica gran cita del mundo del misterio que va a ocurrir el 17 y 18 de noviembre, un congreso con los mejores del mundo en Madrid. Efectivamente, una ocasión única para oír a ponentes que no son habituales en España, que además son grandes conocedores tanto de los enigmas históricos como del más allá, que yo creo que merecerá la pena, aparte de los que vienen por parte de España, que también tenemos grandes ponentes aquí, pero esos tres internacionales, pues es una ocasión única de poderlos ver. Así que congresomisterio.es, toda la información en la compra de entradas. Ahí estaremos, 17 y 18 de noviembre, congresomisterio.es. Hablaremos mucho más durante estas semanas de este congreso, de esta auténtica, una de las grandes citas anuales del mundo del misterio en nuestro país. Aquí, en Los Ecos del Pasado, con Laura Falcó Lara. Laura, hasta la semana que viene. Buenas noches a todos. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia, mito o realidad, en la papisa Juana, la protagonista en el relato de esta noche de Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Durante siglos, la leyenda sobre la papisa Juana ha sido motivo de debate, chanzas e incredulidad. Cierto es que en plena época medieval la historia de la religión católica no negaba la posible existencia de una mujer papa. Incluso ciertas crónicas de la historia de los papas incluían el caso de Juana en torno al siglo IX, papado que habría durado tan solo 2 años al descubrirse que el Papa estaba embarazado. Pero tampoco aseguraban con pruebas que fuera un caso real. Sin embargo, en pleno siglo XV, cuando los protestantes leyeron la cartilla a los católicos acusándoles de alejarse del verdadero mensaje de Jesús, uno de los argumentos que más usaron los reformistas fue la vergüenza de que en un determinado periodo el cabeza de la Iglesia hubiese sido una mujer. Los católicos acorralados negaron cientos de veces la existencia de la papisa Juana y en la actualidad sigue siendo así. Sin embargo, una reciente investigación llevada a cabo por arqueólogos e historiadores de la Universidad Flinders de Australia acaban de descubrir una prueba que podría cambiar la historia de la Iglesia Católica. Esta prueba son unas monedas antiguas, en concreto unos denarios de plata que por una cara se ve al emperador de turno y por otra al papa correspondiente de esa época, en concreto en 850. Se sabe que en esa década, mediados más o menos, pues que estas monedas no son falsificaciones porque siempre representaban a personajes históricos reales. Por ejemplo, del siglo IX hay denarios con la imagen de papas reconocidos por la Iglesia Católica como León IV del 846 al 853 o Nicolás I del 858 al 867. Las monedas que han creado polémica y que reabre el caso de la posible existencia real de una mujer papa, de la papisa Juana, es que hay 2 denarios con la imagen del Papa Juan. Este papa sería Johannes Anglicus, Juan el Inglés, nombre con el que se conoce a la papisa Juana en su calidad de hombre. Además, las monedas incluyen un monograma distintivo que podría estar basado en la firma de la mismísima papisa. Esta prueba física, justo con ciertas crónicas del siglo XIII, en la que se habla de la existencia de un papa mujer en torno al 856, apuntalan la existencia de que Johannes Anglicus fue en realidad un personaje histórico que ocultaba su condición de mujer y no uno legendario e inventado. Pero, ¿por qué una fémina del siglo IX habría elegido semejante destino? Se sabe que las mujeres y los hombres en la época medieval pues no tenían ninguna posibilidad de aprender a escribir o leer si no tomaban la carrera religiosa. Pero claro, ¿por qué Johanna, en vez de limitarse a ser monja, quiso convertirse en un hombre y hacerse pasar por monje? Lo que cuenta la leyenda y ciertos cronistas es que Johanna nació en la antigua ciudad de Maguncia, actual Alemania. Otros, en cambio, dicen que nació en 822 en la ciudad de Hingelheim, también en Alemania. Que además podría haber sido hija de un sacerdote y que a los 12 años, contemplando la posibilidad de poder aprender o ser la típica niña usada para tener hijos y las labores del campo, optó por querer estudiar. Ella no quería tener límites y los conventos de monjas no ofrecían lo que su inquietud intelectual anhelaba. Por eso no dudó en convertirse en un chico adolescente y buscarse la vida. Poco a poco, Johanna fue viajando y recalando de monasterio en monasterio por diferentes lugares de Europa, como Grecia o Francia. Su inteligencia y erudición hicieron que enseguida destacara y terminara en Roma, asistiendo como secretario personal en 848 al mismísimo Papa León IV. Al morir este, el cónclave pues dispuso que el más indicado para ser papa era Johannes Anglicus. Y Johannes tomará el cargo como Juan VIII. Johanna no buscaba convertirse en papa, pero al ver la oportunidad quiso dejar huella en la historia y realizar actos para el pueblo. En una de las diferentes películas que han hecho sobre su vida, se especula con la creación de una escuela donde niños y niñas por igual aprendieran. ¿Una escuela para niñas? Nunca antes. Nunca ha habido algo así. ¿Quiere decir que abandonemos la idea solo porque es nueva? Su Santidad, Supongo que sabe que mientras más sabe una chica, su útero se hace más pequeño. ¿Dónde fue que leíste eso? Es conocimiento común. Tan común que nadie se ha molestado en escribirlo. No se necesitan libros para algo tan obvio. Nadie ha escrito que la lana viene de las ovejas. Y aún así es sabido. ¿Y cómo se explica la extraordinaria fertilidad de una mujer tan educada como Leta? Ella intercambiaba cartas con San Jerónimo, quien informa que Leta trajo a 15 niños al mundo. Una aberración. Una rara excepción a la regla. En aquellos tiempos, una mujer erudita era considerada una aberración, algo que le impedía la fertilidad. El hecho por el que la papisa tuvo que dejar de ejercer su misión divina fue, según la leyenda, por un embarazo fortuito. Algunos indican que la papisa tuvo relaciones continuadas con su ayudante de cámara, el único que sabía su mayor secreto, que bajo aquellos ropajes anchos se escondía un cuerpo de mujer. Otros afirman que la papisa se enamoró del embajador de Sajonia llamado Lamberto y que por eso quedó embarazada. Sea como fuere, algunos cronistas del siglo XIII hacen referencia al embarazo. Entre ellos, uno al que los historiadores dan mucho crédito. Se trata de Martinus Polunus, un capellán confesor de varios papas que indica en su libro de Crónica de los Papas, escrito en el mismísimo Vaticano rodeado de legajos, con la historia de cada uno de los papas, cómo durante una procesión, motivada al parecer por una terrible plaga de langostas que asolaban la ciudad, Johanna dejaría al pueblo sacerdotes, obispos y cardenales con la boca abierta al ver lo que sucedió en plena calle. Martinus Polonus dice que fue un papa con relativo éxito, pero cuenta que a los 2 años y medio quedó embarazada y dio a luz a un niño. Y ese fue el final de su papado. En efecto, Johanna, que se desplazó desde la plaza de San Pedro hasta una de las basílicas, se desplomó, retorciéndose de dolor, y se puso a dar a luz en plena calle, naciendo un bebé que asomó por debajo de los ropajes papales. Lo que pasó después, según la leyenda, fue terrible. El pueblo, al verse sorprendido y engañado, se ensañó con Johanna arrastrándola y apedreándola hasta que murió. El bebé al parecer sobrevivió y lo dieron en adopción. Otra versión indica que Johanna fue arrestada y arrojada a un calabozo por semejante ofensa, siendo finalmente ejecutada y borrada indefinidamente de la historia de los papas. El por qué Johanna se arriesgó a ser descubierta también es muy enigmático. Unos dicen que todavía le quedaban 2 meses para dar a luz y que fue algo imprevisto. Otros especulan que ella ni tan siquiera sabía lo que le estaba sucediendo a su cuerpo y que el embarazo fue una auténtica sorpresa inesperada. Esta opción, la verdad es que se nos antoja bastante rarita, siendo ella una mujer ilustrada. Lo normal es que supiera perfectamente lo que le estaba ocurriendo. Los más se inclinan a que en realidad Johanna quiso apurar su mandato para dejar su obra lo más finiquitada posible y ser recordada en la historia de la Iglesia Católica. Pero los cálculos le salieron mal. Además, existen otras pruebas que a algunos les sirven de indicadores para creer que la papisa Juana existió. Una es que después de lo que le pasó, se cambió el recorrido de la procesión cuando era un recorrido muy tradicional. Otra, que en la Catedral de Siena existía una estatua de una papisa, pero que en 1601 el Papa Clemente VIII ordenó modificar la estatua para que se pareciera al Papa Zacarías. Y otra es la famosa silla del Vaticano. Esta silla tiene un agujero central que desde el Vaticano afirman que era usado para que los papas hicieran sus necesidades, mientras que otros le dan un uso más facultativo. Cuentan que tras el susto de la papisa Juana, cada vez que era nombrado un papa, un diácono tenía la tarea de meter por debajo de la silla su mano y tocar las partes íntimas del papa elegido. Una vez palpado, decía en latín: Tuos habet et bene pendentes. Es decir, ves si es que tiene genitales. Genitales. Y dice, duos habet, dos hay, y penden bien, es decir, caen bien. Tocan abajo para ver si realmente es hombre. Así no quedaba ninguna duda. La historia de la papisa Juana y su leyenda se presupone que fue un invento por parte de los católicos para que las mujeres nunca tuvieran un papel relevante dentro de la Iglesia, o por parte de los protestantes para desacreditar a los católicos, sobre todo a los que se amancebaban y se amanceban con mujeres o con hombres, saltándose el voto del celibato. Durante el siglo XIII, época en la que se recoge con diferentes crónicas la asistencia de la papisa Juana con sus correspondientes contradicciones de fechas y algunos datos, las mujeres medievales reclamaban un papel más importante dentro de la Iglesia. En Maguncia tenían el referente de una de las mujeres más destacadas, la abadesa Hildegarda von Bingen, una de las eruditas más brillantes de la época, a la que los mismos papas consultaban y tenían como consejera. Pues cuentan que algunos sacerdotes y hombres de peso de la Iglesia Católica se inventaron la historia de la papisa Juana con el parto en plena calle para ejemplarizar que era inaudito y que además era peligroso dar más poder a las mujeres dentro de la Iglesia Católica. Las múltiples opciones, hipótesis y contradicciones sobre la existencia real o no de la papisa Juana chocan de frente con la prueba física de los denarios encontrados en los que se indica su nombre, lo que respalda el hecho histórico de su existencia. Y si a esto sumamos las pruebas documentales, parece que la leyenda va perdiendo peso. Eso sí, lo que no se aclara es si realmente el papa Johannes Anglicus tuvo un hijo o no. A lo mejor eso es lo que se inventaron para desprestigiar a la única mujer que fue papa en la historia de la Iglesia Católica. No sabemos qué pondrán ahora en la Enciclopedia Católica, donde se indica que la papisa Juana es un mito y que ningún historiador desde el siglo X al XIII habla de su existencia. Misae Habich, responsable de la investigación de los denarios, está muy esperanzado en que se haga justicia con el papel de la mujer en la Iglesia y que por fin se reconozca que durante los primeros siglos del cristianismo se pudo dar el caso de sacerdotes mujeres. Los audios que habéis escuchado pertenecen a Expediente Misterio, la papisa Juana, a la misteriosa historia de la única papisa Juana y a la película La Pontífice Pope Johanna. Bueno, ya veremos en qué queda todo. ¿Y tú qué opinas? ¿Existió realmente la papisa Juana? Fronteras del futuro. Las que atravesamos como siempre junto a Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, hola. Oye, vaya pedazo congreso misterio que estáis organizando, ¿eh? Desde luego espectacular ese lo congreso mejores, misterio. Los mejores, los más espectaculares ahora. Y los mejores expertos a nivel mundial. El misterio se palpa desde el mismo prospecto, porque a mí que me digan qué va a ocurrir en ese congreso del misterio. Pues va a ser de espectacular. Momento que va a estar ahí Robert Schultz, Raymond Moody, muchos expertos internacionales, gente de nuestro país, gente conocida del programa, Josep Quijarro, Laura Falcó, va a estar Miguel Pedrero, Enrique de Vicente y mucha gente en ese congreso del misterio, congresomisterio.es. Hemos colocado en Twitter ahora la información, el enlace para conseguir poder acceder a la página web en donde se encuentra toda la información que contaremos en las próximas semanas. Temas internacionales y nacionales, además es que yo creo que primeros que Laura mundiales. Que Laura se le ocurra un montón, porque organizar 18, un congreso, ¿no? Es muy importante. 17 y 18 de noviembre. De noviembre. El Hotel Nuevo Boston. Ahí estaremos todos. Ahí estaremos. Y vamos a seguir informando, por supuesto, pero comentamos esa información, esa novedad por primera vez la semana pasada, y vamos a comentar muchas más cosas en congresomisterio.es. Bueno, vamos a lo nuestro. Y lo nuestro, que será el pasado, las fronteras del futuro. Cuando llegue ese futuro, ¿tendremos aire acondicionado o no? Bueno, vamos pues... a ver, espera, yo voy a tocar un tema personal. Con el calor que ha hecho este verano, resulta que no me ha quedado más remedio que poner una maquinita en el casoplón que habéis estado este verano. ¿Y ahora qué pasa? ahora que nos hemos ido, las pones. Pues claro, cuando estaban baratos en rebajas. No vamos a hacer nudismo. Ha hecho un calor, claro. Pues el año que viene no podemos hacer nudismo. Pero si es que vosotros, a no ser que se digan, está prohibido vestirse, si no estáis todo el día ahí en bolita pica. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, pues sí, hay que ir desprendiéndose del aire acondicionado. Sí es cierto que este año ha hecho más calor en el Polo Norte que en Sevilla casi, ¿no? Ha sido un verano de muchísimos calores, de muchísimo calor, de calores extremos en sitios donde nunca se había llegado a esas temperaturas, incluso en Siberia, por ejemplo. Y lo que ocurre es que, claro, con estas temperaturas extremas, quien más, quien menos, pues tira del aire acondicionado en verano. Lo que ocurre es que el aire acondicionado, aparte de ser una fuente de consumo energético brutal, pues también emite al aire una serie de sustancias que no ayudan precisamente a mantener la salud del planeta, ¿no? Que contribuyen al cambio climático de forma negativa totalmente. ¿Y qué ocurre? Pues que tendremos que prescindir de él. ¿Vamos a prescindir de él? Bueno, ¿cuál es el futuro de todo esto? A ver, acudir a fuentes... Claro, que sean lo que genere la energía para ese aire acondicionado sea positivo y lo que salga por esa máquina lo sea. Porque no, yo en este sentido, no, en este sentido considero que es un triunfo del ser humano que existe aire acondicionado y que nos abrasa la técnica de la ingeniería. Es un gran invento. Pero, claro, usado tan masivamente en momentos puntuales, en momentos donde hace tanto calor, evidentemente el gasto energético es brutal, brutal. Y todos esos aparatos pues vierten a la atmósfera sustancias que, como hemos dicho, no son las mejores para mantener la salud del planeta. Esto se lo plantearon un grupo de ingenieros de la Universidad de Columbia. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que dándole vueltas y vueltas y vueltas, han llegado a la conclusión de que se puede llegar a tener menos temperatura, pero de una forma mucho más tradicional, por así decirlo. Ellos han descubierto la forma de que a la pintura blanca le han quitado lo que es el pigmento blanco y lo han sustituido a la pintura blanca con la que compramos para pintar los muebles pared de nuestra casa, la que cualquiera está a mano de cualquiera. Y entonces le han quitado el pigmento blanco y la han sustituido por un polímero que tiene una estructura de esponja, es decir, que está llena de huecos muy pequeñitos, de infinitos huecos muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, y que esos huecos de esa pintura, ese polímero, los huecos de ese polímero se rellenan de aire. El aire se encarga de blanquear la pintura, igual por el mismo fenómeno que las burbujas de aire que llenan un copo de nieve, y de igual manera que un copo de nieve es blanco por el aire que rellena las partículas también de forma de esponja que tiene ese propio copo de nieve, ¿no? Pero además el nuevo polímero que han añadido, que, con el que han sustituido el pigmento blanco, resulta que este polímero refleja todas las longitudes de onda de la luz del sol, desde el ultravioleta al infrarrojo, y además expulsa el exceso de calor hacia afuera de la pintura. Uh-huh. Con lo cual es, digamos, un totum revolutum, es un todo en uno. El resultado es que la pintura se comporta como un refrigerador, de forma que no consume energía y además disipa el calor. Como dice uno de los ingenieros en la publicación de este trabajo en la revista Science, dice que los huecos de aire dispersan y reflejan la luz solar debido a la diferencia del índice refractario que hay entre los micro y los nano huecos que están llenos de aire de esa estructura con forma de esponja, ¿no? Y entonces esto es lo que hace que se comporte como si fuera un refrigerador, ¿no? Además, fabricar esta pintura no es nada costoso en comparación con otros procesos y además igual que este polímero se llena de aire y es blanco, también el polímero se puede hacer que adquiera cualquier color y que esta pintura refrigerante, por decirlo de alguna forma, se puede aplicar en edificios, en tejados, en vehículos, en aeronaves, en tanques de líquidos, en fin, casi a cualquier en cualquier estructura, para que esa estructura se mantenga cuando menos unos cuantos grados centígrados más fresca, por así decirlo. No deja de ser curioso que las localidades más calurosas son más blancas físicamente, las casas. Seguramente es ese conocimiento popular que en cierto modo es lo que nos estás contando, porque lo que nos estás contando es la demostración científica. Exactamente, de los pueblos blancos de Andalucía, exactamente. Por ejemplo, aquí, ¿no? O en Grecia. Claro, exactamente, en todas las zonas son muy blancas. Muy blancas. ¿No? Y además, en este polímero que ya han aplicado y que ya han probado en varias regiones del planeta, se puede aplicar a más de un polímero, incluidos los bioplásticos, que son todavía más respetuosos con el medio ambiente. Ellos lo que han hecho, lo han probado, ¿no? Y entonces han comprobado que tiene una reflectancia solar superior al 96% y una emisividad térmica del 97%. Y cualquier cosa pintada con ella se mantiene más fría que su entorno. Lo han probado en el desierto de Arizona y han demostrado que aplicando esta pintura hay un 6 grados menos. Y en la selva de Bangladesh, 3 grados menos. O sea, que en sitios de mucho calor, muy bien. Exactamente, empleándolo a mansalva y es mucho más respetuosa con el medio ambiente, más barata y no gasta energía. Y ojo, que puede haber equivocación. Es decir, no consiste, no hay que poner más el ventilador porque el origen de la energía es el mismo del aire acondicionado y lo que se mueve es el aire caliente, el aire contaminado. No es, esto sí es solución, eso otro no es solución. Os dejamos con el transistor que llega ahora mismo en Onda Cero y nosotros volvemos el próximo sábado a la 1, insistimos, a la 1. Adiós.